Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, hasta hoy se concretaron 708 trasplantes de órganos y 529 trasplantes de tejidos en la Argentina. Ese número se alcanzó por los 300 donantes de órganos y los 198 donantes de tejidos de nuestro país, que hicieron posible que 1.230 pacientes en lista de espera fueran trasplantados. Argentina está ubicada en el primer lugar en América Latina en las tasas de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos y pancreáticos. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿es posible construir un hombre rompecabezas con pedazos de otros? ¿Hasta dónde se puede llegar con los trasplantes de órganos? ¿Todos somos donantes en cualquier circunstancia? Doctor Hugo Tano, ¿por qué un trasplante de órganos es una operación compleja? ¿Qué es lo que la diferencia de otra intervención quirúrgica? Mire, buenos días. Depende indudablemente del tipo de órgano que se trasplanta. Un trasplante de córnea es muy simple. Un trasplante de piel es algo también muy simple. Un trasplante de riñón tiene una mediana complejidad en lo que significa la técnica, o sea, la cirugía en la cual lo coloca. Es mucho más difícil un trasplante de hígado. Un trasplante de corazón es un procedimiento intermedio. O sea que usted puede tener un espectro que va desde lo simple a lo complejo, desde en lo que hace al trasplante de tejidos o trasplantes de órganos, ¿no es? No es así. Lo que es difícil es que ese órgano, no difícil, pero que ese órgano trasplantado sea viable. Y eso es la distancia que se ha recorrido desde que el primer trasplante, por ejemplo, de riñón, se realizara en la década del 50 del siglo pasado, o el primer trasplante de hígado en la década del 60, y estos trasplantes fueran instrumentados en la práctica diaria, gracias al advenimiento de las drogas que impiden el rechazo. Claro, el doctor Hugo Tano es titular de la Cátedra de Gastroenterología y Hepatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Le agradecemos, doctor, que nos haya atendido. No, por favor, al contrario. Y queremos preguntarle y sacarnos unas cuantas dudas con respecto al tema del trasplante. Usted, bueno, participa en operaciones de este tipo. Nos gustaría conocer un poco cómo es el comienzo, cómo se prepara un equipo médico para una operación de este tipo. Mire, era muy diferente comenzar a trabajar en trasplante. Yo le digo que mi primera experiencia yo la tuve en la década del 60, cuando fui a Brasil y se estaban haciendo los primeros trasplantes de hígado en San Pablo, cuyos resultados no fueron favorables, precisamente por las dificultades de tener en ese momento disponibilidad de drogas que hicieran que el trasplante superara el rechazo que el sistema inmunológico realiza. Sí. En el curso de los años, estas técnicas se fueron depurando, las drogas inmunodepresoras facilitaron la sobrevida del paciente trasplantado, y hoy día, yo le diría que existen varios centros, por ejemplo en la República Argentina, que el trasplante es una rutina. Nosotros en Rosario hay un grupo que está trabajando desde hace varios años, por ejemplo, en trasplante de hígado, pero los hay en trasplante de riñón, en trasplante cardíaco, y los sucesos se pueden equiparar a lo que en el resto del país los éxitos que se dan en nuestro medio son semejantes. Yo le diría que usted dijo muy bien, la Argentina es un país pionero en esto, en trasplantes, una suerte de contrastes que ocurren con algunas dificultades que tenemos de pobreza estructural, contrastan con cierta riqueza intelectual y cierta ordenamiento en lo que significa lo tecnológico para poder llevar a cabo con éxito un trasplante. Claro. Usted decía hace un rato que el tema de poder encontrar donantes compatibles es una de las dificultades, y que pero que eso fue mejorando las técnicas para evitar los rechazos. ¿Cómo se fue mejorando? ¿Qué fue qué pasando? ¿Cómo son las técnicas para saber? Mire, hay órganos que rechazan más que otros. Por ejemplo, el riñón es un órgano donde usted tiene que buscar una compatibilidad entre la persona que dona el órgano y la persona que la recibe, mucho más que, por ejemplo, el hígado. El hígado es un órgano muy tolerogénico, si se permite la palabra, que es así. Uh-huh. Usted piense una cosa que es muy sencilla. El hígado está colocado en un sitio estratégico donde recibe gran cantidad de bacterias. Las bacterias son proteínas que funcionan como antígenos, que vienen del intestino. O sea, en una palabra, recibe el turismo de bacterias a diario. Esto hace que este órgano sea muy tolerogénico a intrusos, o sea, tolera intrusos. Esa es la razón por la cual este órgano, por ejemplo, tiene una... no necesita nada más que el grupo sanguíneo, el donante y el dador, que estos sean, y el receptor, que estos sean compatibles. O sea, no existe la necesidad de buscar al donante nada más que con la coincidencia del grupo sanguíneo. Esto es, en primer lugar, cuando usted hace la selección. Es muy diferente al riñón. El riñón usted necesita una búsqueda diferente, en que haya cierta tolerancia entre un órgano y otro. La prueba está de que el primer trasplante de riñón, que se hizo en la década del 50, se hizo entre gemelos. Claro. Y digamos, cuando van a realizar un trasplante, ¿cómo, digamos, qué se hace con el órgano del donante? ¿Cómo es la operación? ¿Cómo se saca el órgano del donante y después el órgano dañado de la persona que va a ser intervenida? ¿Cómo es un poco la operación, el detalle? Mire, esto depende de dos circunstancias. Que usted trabaje con un individuo con corazón latiendo, que se llama, es un individuo que tiene muerte cerebral, entonces se le saca el órgano en esas condiciones, es el ejemplo del hígado. Y usted puede trabajar con riñones cadavéricos, que se llaman, o sea, en el cual el paciente recientemente fallecido puede ser utilizado como órgano donante. Quiere decir que no existe una uniformidad en las técnicas para todos los órganos, y cuando usted, por ejemplo, realiza un trasplante que se llama vivo relacionado, quiere decir que le saca un riñón de un donante vivo. Relacionado significa que tiene un parentesco con la persona que va a recibir el órgano. En ese caso, la operación es programada y se hace con corazón latiendo, porque no necesita el paciente estar en una condición de descerebración. Esa es una donación que se hace en vivo, y el paciente que dona preserva obviamente su otro riñón. Claro. Es una condición. En hígado también usted puede tener una condición similar. Por ejemplo, usted puede donar parte del órgano al paciente que necesita un hígado nuevo. El hígado tiene una gran capacidad de regeneración, entonces usted deja la mitad del hígado en el individuo que lo dona y la mitad es trasplantada al individuo que recibe. Al cabo de un tiempo, ese hígado se regenera tanto en quien da como en quien recibe el órgano. Esas son las maravillas que tiene a veces la naturaleza, y el hígado es un órgano paradigmático como ejemplo en regeneración. Claro, y la persona que está recibiendo el órgano que le están donando, digo, también al mismo tiempo tiene ahí un órgano que no le está funcionando, porque, digo, es cuestión de minutos la operación, ¿cómo se...? No, mire, hoy día las operaciones en general son programadas cuando el enfermo tiene una enfermedad crónica que lo lleva inexorablemente a la muerte si ese órgano no se trasplanta. Uh-huh. Y tiene condiciones en emergencia, por ejemplo, una hepatitis fulminante, usted no tiene demasiados tiempos, y el paciente está en coma por insuficiencia hepática. Entonces, si no lo trasplanta en el curso de los próximos días, el paciente muere en lista de espera sin ser trasplantado. Por eso que es difícil globalizar el tema, y el traje a medida en cada paciente es lo que ejemplifica mejor, hace más docencia para quien puede escuchar. Según el relato que ha tenido usted de algunos pacientes trasplantados, ¿no? ¿Se puede haber algún efecto psíquico, digo, de recibir un órgano de otra persona? Digo, está bien, estamos hablando de diferentes casos, de diferentes tipos de órganos, pero digo, el relato así en general, ¿aparece algún impacto, alguna referencia en ese sentido, de saber que tengo un órgano de otro? Mire, es muy interesante lo que usted pregunta. No tiene una respuesta uniforme, pero fíjese usted, la persona cuando por primera vez usted le dice que va a trasplantarse, uh-huh, es un impacto, y ese impacto es cada vez menor porque la gente está mucho más consciente, que la intervención quirúrgica en general está encuadrada en el éxito, y él va a vivir gracias al órgano que se trasplanta. De todas maneras, hay pacientes que ni se enteran que han sido trasplantados. Por ejemplo, un paciente que está en coma y que se decide en el momento en el cual él está en terapia intensiva inconsciente el trasplante, se despierta un buen día con el órgano nuevo, y allí recién toma conocimiento de que su organismo sigue funcionando y él está en vida porque ha recibido un nuevo órgano. Es muy difícil decir el impacto, depende de cada uno, es difícil hacer algo uniforme, pero es muy interesante porque en general uno tiene miedo a lo desconocido. Es muy difícil que alguien vea con naturalidad que le van a colocar un órgano de otra persona. Claro. Y imagino que puede darse que el cuerpo rechace el órgano en el futuro. ¿Eso se puede dar, digo, una vez realizada la intervención quirúrgica? Desde luego. Usted sabe que nuestro sistema de defensa está condicionado para tratar de destruir a cualquier intruso. En el caso de una bacteria, de un parásito, de un virus, de una célula cancerosa, el sistema inmunológico nos defiende a diario, en un combate que ni siquiera nos enteramos. Cuando de repente usted le impone el órgano de otra persona a ese sistema inmunológico, lo natural es que lo rechace. Claro. Entonces, el desarrollo de drogas que frenan al sistema inmunológico hasta que se adquiere una tolerancia por parte del individuo trasplantado del órgano que se le ha donado, en general, hoy día, el rechazo es más la excepción que la regla en ciertos trasplantes. En riñón, por ejemplo, sigue siendo más frecuente, en corazón puede haber bastantes problemas, y los hay en ciertas trasplantes, como por ejemplo hoy es el de intestino, que es muy complejo. Claro, y en esos casos, digamos, que ¿cómo se procede? ¿La persona corre más riesgo con la intervención ya hecha del trasplante? La intervención está hecha, claro, lo que puede peligrar es la viabilidad del órgano trasplantado. O sea, el sistema inmunológico trata de destruirlo, y al tratar de destruirlo, puede hacer que ese órgano recientemente colocado no funcione. Entonces, si esa condición se da, el paciente debe ser retrasplantado, condición que se da en un número mayor en cáncer de riñón, en trasplante de riñón, menor el trasplante de hígado. Doctor Tano, ¿puede suceder de la misma manera que a lo mejor con otro tipo de intervenciones? Si estábamos imaginando aquí en el equipo de trabajo las cirugías estéticas, supongamos que han tenido un objetivo o han surgido con un objetivo y finalmente terminaron en otra cosa un poco más frívola. ¿Puede pasar, por ejemplo, técnicamente, o es posible que en algún futuro una operación como el trasplante de órganos la pueda tomar una persona de la misma manera y decir, por ejemplo, bueno, voy a hacer un cambio cada tanto tiempo de mis órganos para que funcione bien mi cuerpo? Digo, ¿es una cosa que puede llegar a suceder en el futuro? No, mire, todo esto está arreglado por códigos de ética. Por ejemplo, dentro de la parte estética, lo que últimamente se ha realizado es el trasplante de cara. Pero esto esta condición se puede dar cuando el paciente ha recibido una mutilación muy importante que ha destruido, por ejemplo, su cara. Entonces, usted se habrá enterado por la prensa misma que ha habido trasplantes que llamativamente eran impensados tiempo atrás, con un éxito bastante aceptable en el paciente que ha recibido un rostro nuevo. Eso es a lo que uno puede referirse en lo estético. Lo estético, en este caso, no es que uno trate de mejorar su estética y por eso tener un trasplante de cara, sino que prácticamente antes del trasplante ese paciente tenía una cara monstruosamente deformada, y el trasplante habilita a que ese paciente pueda mostrarse en sociedad. Las otras son condiciones altamente improbables. Hoy día el trasplante se realiza por una necesidad, que es la inviabilidad del órgano que se decide trasplantar. Claro. Finalmente, doctor Tano, quería preguntarle por esta noticia que ayer estuvo circulando por todos los medios, que es la de un hombre de 50 años que se encontraba en emergencia hepática y que recibió un trasplante de hígado gracias a un donante que hace 9 años también había sido trasplantado. Digo, es un caso único, una persona que fue donante, que se convirtió en donante, pero había sido trasplantado. La extracción del hígado fue realizada en Buenos Aires, por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dentro de un hospital que depende de esa dependencia, para un donante fallecido de 53 años que había recibido hace mucho tiempo, hace 9 años, un trasplante de riñón. Digo, sí, así es. En la Argentina es el primer caso. Ajá. Fíjese usted que este hecho es poco frecuente, pero posible. Una persona logra sobrevivir porque recibe un riñón para una enfermedad crónica. En un determinado momento ese paciente fallece, pero el resto de sus órganos están normales. Entonces, ese paciente se constituye en donante de aquellos órganos que no están lesionados, en este caso el hígado. Y un individuo que, esto pareciera una cosa maravillosa, aquel que en algún momento tuvo el altruismo de otro y él necesitó en forma solidaria que alguien le diera el órgano que él necesitaba para vivir en el último acto de su vida, con una impensada generosidad. Su hígado sirve para salvar otra vida. Quiere decir que quien puede escribir la historia de esta persona puede decir que en un determinado momento aprendió a recibir del otro, y en su momento de dejar la vida pudo, con un gesto, salvar la vida de otra persona. Marca un momento que realmente me parece, yo cuando lo escuché me pareció fantástico y realmente muy interesante, e insisto, impensado. Mire, quien tiene muchos años en ejercicio de la medicina, y esto ni siquiera Julio Verne lo había pensado, el trasplante ha superado lo imaginario y es muy probable que en el siglo este el desarrollo de determinados fármacos haga más viable todavía y más segura la viabilidad del trasplante. Pero por encima de todo, que la gente tenga conciencia que el órgano que dona salva vidas, y el órgano que no es donado, más allá de la fe que cualquiera puede tener, tiene un destino inexorable. Y ese destino inoxidable es que en poco tiempo, en minutos y después en horas, ese órgano va a ser inservible. Y no quiero, obviamente, ejemplificar qué es lo que le va a ocurrir a ese órgano, porque todos lo sabemos. Claro, se descompone, digamos. Y... Absolutamente, o sea... que una un acto de amor que da vida es una solidaridad que todos debiéramos tener presentes. Y cuando ese órgano sirve, hay muchos en lista de espera que están rezando por no por ninguna otra cosa que la persona que está en condiciones de dar ese órgano, que ya no lo va a necesitar, otro lo pueda recibir para poder vivir. Doctor Hugo Tano, ha sido un gusto charlar estos minutos con usted, y bueno, la verdad es que ha sido muy claro en sus conceptos, y muy amable por atendernos. No, al contrario, que tengan un buen fin de semana todos. Igualmente para usted. Hasta luego, el gracias. Doctor Hugo Tano es titular de la Cátedra de Gastroenterología y Hepatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, además de un reconocido médico de la ciudad, especialista también en tema de trasplantes. Lo que es la ciencia. Seres humanos para armar. Seres humanos para armar. Evolución de la técnica del trasplante y límites éticos. A un ciudadano chino le han trasplantado un pene. Era la primera vez en la historia que alguien recibía el órgano sexual de otra persona. Trasplantar cabezas humanas de un cuerpo a otro. El trasplante fue un éxito, pero el chino no se ha adaptado a su nuevo miembro. Pero ahora lo rechaza. Y ha pedido que se lo quiten. Mitos y verdades sobre el tráfico de órganos. Mitos y verdades sobre el tráfico de órganos. Lo cierto es que uno de los riñones de Mohamed había sido extirpado. Es una víctima del tráfico de órganos en Egipto. Esto le pasó a Mohamed porque no sabe nada de la vida y es pobre. ¿Podría darnos su hígado? No, me daría miedo. Bueno, puede que necesite un trasplante de vagina. ¿Hasta dónde se puede llegar con los trasplantes de órganos? Sí, hola. ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Qué es lo que hacen con todos esos hígados? Sirven para salvar vidas, señora. Es lo que él decía siempre. Doctor, ¿y por qué no le hacemos un trasplante? Extirpaban los órganos de sus cadáveres y los mantenían vivos con máquinas. ¿Podría darnos su hígado? Sí, de acuerdo, se lo doy. Los trasplantes ilegales son comunes, pero las autoridades se han propuesto cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos comenzando lo que es la ciencia en esta mañana aquí en Radio Universidad, en el 103.3. Está todo el equipo de trabajo en la alrededor de la mesa. Iba a decir en la mesa, pero están bien ubicados, sentados sí, en las sillas. ¿Cómo le va Elena Tati Gasparri? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, acá pensando en que me voy a trasplantar. No, ¿cómo que se va a trasplantar? No es una cuestión de elección. ¿No escuchó recién lo que decía el doctor Tano? Que está arreglado. No es como que me voy a hacer un... Ufa, quiero lifting. Ojos celestes. Ah, bueno, no. Ponete lente de contacto, claro. Perdón. No, día. De verdad. Buen sí. día. ¿Cómo de le... muerto. Y irrumpe y se saluda solo, Javier Acuña, ¿qué dice? Sí, buen día. ¿Qué tal? Bien. No, en realidad pensaba, retomando lo que decía Tano, de que hay ciertas reglas éticas que, bueno, son las que rigen hoy. Sí. En la medicina, no solo en la medicina, sino en la sociedad. Uh-huh. Y habiendo también cierta insuficiencia de órganos, uno no piensa en acomodarse de gusto nomás, sino en aquellos casos donde hay cierta urgencia. Pero también, retomando algunos de los conceptos finales de Tano, pensando en lo inimaginable, ni Julio Verne, dijo Tano, ni Julio Verne imaginó que se podía hacer cosa semejante con el ser humano. Digo, uno piensa, tal vez, en algún momento, estamos hablando de dentro de un siglo, 200 años, póngale. Claro, el trasplante puede llegar a ser una técnica sencilla. Si uno piensa cómo evolucionó el trasplante desde el primero hasta hoy, pensamos en que hoy, justamente, y hasta si se quiere, yo soy un caso testigo porque mi padre fue trasplantado del corazón. Y no fue ningún trauma. Claro. ¿No? Digo, fue una operación, obviamente, una complejidad, un riesgo, pero no hubo, fue trasplantado en 2007 y hoy vive como si nada. Bueno, y mire qué rápido que han evolucionado los tiempos de la medicina. Usted lo pensamos en 100 o 200 años, pero en realidad el primer trasplante se hizo, decía Tano, en los años 50 del siglo pasado. Digo, claro. Han pasado 50 años y ya se ha evolucionado, y gracias, decía también, al desarrollo que hubo de fármacos y de técnicas, y la gente que está cada vez más concientizada en la necesidad de donar órganos, me parece que la cuestión va a ir siendo cada vez más sencilla. Claro, entonces ahí es donde uno piensa, o al menos hipotetiza, tal vez en un futuro el trasplante pueda ser, no digo una operación de rutina, pero sí sencilla desde ese punto de vista de la histocompatibilidad, bueno, etcétera. Además, la potencialidad de cambio de criterio, digo, hay inimaginables formas de que los criterios cambien y se modifiquen, y las éticas o los deseos se modifiquen también. Ahí es donde, por eso, ahí es donde uno piensa, si tomamos en cuenta que una de las principales preocupaciones del hombre a lo largo de su historia como tal fue tratar de vencer a la muerte y ser joven eternamente, tal vez se pueda pensar que alguien en su cabeza está imaginando. De hecho, el señor Burns en Los Simpson tiene una idea similar, que es someterse a todo tipo de recauchutaje de órganos para decir, bueno, mira, así como un auto cada 50.000 kilómetros se le cambian las cuatro gomas, decir, bueno, mira, yo cada 10 años me voy a ir acomodando un órgano para que mi cuerpo pueda uno imaginar, así sea poético, ¿no? Ser joven eternamente. Bueno, Burns, porque tiene plata en Los Simpsons. Digo, ¿qué pasa con la cuestión económica? Ahí él lo va a poder hacer cualquiera, eso. Siempre hay que tener plata. Imaginemos siempre. En un futuro hipotético. Bueno, ahora, por ejemplo, para hacer un trasplante, digo, hay también intervención del Estado, y en algunos casos se está haciendo en hospitales públicos, y digo, sí. y la cuestión de la economía, digo, no hay que ser un multimillonario para poder hacerse un trasplante. Eso es mi padre, no le digo. Sí, pero de todas maneras Estaba imaginando el escenario este a futuro que nos estamos planteando, este hipotético, y ahí es donde usted daba el ejemplo, ¿no? No, disculpe, que nosotros en la Argentina también tenemos un sistema de salud que permite que el trasplante pase a ser una cuestión de Estado, una cuestión pública y demás, pero hay muchos otros sistemas de salud que donde el trasplante es una cosa prohibitiva, si se quiere, solamente para quien tiene dinero. Sí, bueno, con respecto a eso, estábamos viendo en la página del INCUCAI que en todo el año pasado, se habían hecho unos 500 trasplantes, y ahora vamos por los 700 ya en agosto, así que la cosa va avanzando cada vez más. Sí, sí, sí, es realmente fascinante cuando uno piensa que de alguien que aparentemente tiene destino inexorable de convertirse en humus, puede salir un órgano que me resuelva a mí mi vida. No sé, digo, es realmente fascinantes desde ese punto de vista. Bien, bueno, muchas cosas para preguntarle a los distintos profesionales, docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Rosario que nos van a estar visitando aquí hoy en la radio, gente muy especializada y conocedora del tema, también con diferentes recorridas que han hecho aquí nuestros compañeros de trabajo. Está Elena Tati Gasparri, Gabriela Ramírez, no la he saludado, pero ahora sí ya vamos a ir dividiendo el micrófono. ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, buen día, estaba escuchando atentamente. Bueno, ¿por dónde anduvo esta semana? Y esta semana entrevistamos a la psicóloga Alejandra Rigali, que es docente de la Facultad de Psicología y en la Facultad de Medicina de la Cátedra de Donación y Trasplantes, y además a la antropóloga Sandra Baldata, que bueno, hizo un trabajo de tesis acerca de el órgano y una organización de trasplantados, digamos, esta perspectiva de los trasplantes y de la donación de órganos desde la psicología y la antropología. Ah, bueno, interesante, con de varias hecho, preguntas sobre estas cuestiones que estamos hablando también. La psicóloga Rigali también forma parte de esta cátedra de donación y trasplante, de la cual su principal referente es Armando Perichón, ex titular del INCUCAI, que va a estar aquí en nuestros estudios a partir de las 11 de la mañana. Que viene después dentro de un ratito aquí al estudio. Y usted, Elena, estuvo también en alguna parte. Yo estuve con los bioquímicos. Buscando ahí entre las investigaciones. Yo estuve con los bioquímicos dándome cuenta una vez más lo importante de la división social del trabajo, porque hacen cosas que yo jamás haría. Claro, menos mal que lo hacen ellos, gente que sabe. Estuve entre higaditos de ratas y cosa... Se impresionó. Impresionante, pero también fascinante, ¿eh? Claro, porque imagínese, si le da impresión a una rata, ver el hígado de una rata es lo terrible, es lo peor. Son chiquititos. Salga de acá. Pero lo peor de todo es que, bueno, en funcionamiento, digo. Nosotros trabajamos o charlamos con la gente que estudia una ciencia nueva o que investiga a partir de lo que se denomina como una ciencia nueva, que es la criobiología. Ajá. Es un poco difícil de decir, pero que tiene que ver con el congelamiento de los órganos una vez que son extraídos del cuerpo y cómo pueden mantenerse la mayor cantidad de tiempo fuera de los organismos para poder ser trasplantado. Un poco en relación a esto que decía el profesor Tano de, bueno, la farmacología va a ir determinando o va a ir generando procesos que hagan más posibles los trasplantes. Esto de poder utilizar, por ejemplo, donantes marginales. A los donantes marginales son aquellos que fallecen por accidentes, por paros cardiológicos fuera de un hospital, o sea que no tienen previamente muerte cerebral y están atendidos y tratados como para que sus órganos sean donados, y de qué manera poder regenerar esos órganos a partir de soluciones farmacológicas y del congelamiento, regenerar o hacer posible que vuelva a funcionar ese órgano en un organismo activo, ¿no? Ahí Tati dio pie para que uno piense en el tema del tráfico de órganos y todos los mitos que circulan en torno a eso. Sí. Usted seguramente tiene un primo que le contó que el amigo de un amigo tuvo un entrevero con una morocha pulposa. Sí. Le metió droga para adentro del vaso. Porque intervenido, vio. Sí. Y él, bueno, y finalmente cuando se despertó, lejos de haber pasado una noche placentera ningún órgano. No, estaba dentro de una bañera con cubito y le faltaban los riñones. Todos los órganos. Me contó, sí, me dijo el Carlito, que ¿no? Le contó el Rodolfo. Que sí, Rodolfo. El sobrino del... ¿Lo conocés vos? Sí. Y con lápiz labial en el espejo del baño le puso, llamá a este teléfono para no morirte. Claro. Dice que le tenía un dolor, me contó, pero bueno, claro. No sé. Le faltaba algo, un hueco. Para mí que es verdad eso, sí, que tenía como todos huecos. O en los accidentes, ¿recuerdan cuando decían no pongan en el carnet de conducir que donan los órganos? Porque si hay un accidente no lo salvan. Ah, también. Porque los órganos se lo dan a otro. Entonces, claro. Si está a punto ahí de morirse, más vale que no. Son una serie de cosas que seguramente le preguntaremos por ejemplo, a Armando Perichón, que como responsable del INCUCAI, inclusive él siempre ha sostenido que son mitos. Y uno, de hecho, cuando se entera de que efectivamente hay tráfico de órganos, se realizan en instituciones médicas, ¿no? En países donde la regulación no es como en Argentina. De todas maneras, hay gente que sostiene que en Argentina también hay tráfico de órganos, y aparece como ejemplo paradigmático el caso de la colonia psiquiátrica de Montes de Oca y la desaparición de la doctora Jubileo. No sé si ustedes recuerdan el caso que se denunció en los medios de comunicación, que aparecían todos los enfermos psiquiátricos, por los cuales nadie reclamaba, sin córneas. ¿No? Y la doctora Jubileo, una psiquiatra del lugar, lo había denunciado y misteriosamente desapareció. Siempre estuvo presente el mito de que, o la idea de que ella iba a denunciar una red de traficantes de órganos y que... Bueno, por eso desapareció. Y que por eso apareció. De todas maneras, estamos hablando de una red ilegal, si se quiere, mafiosa, que funciona dentro de un organismo estatal, mejor dicho, de un organismo médico, donde hasta técnicamente se podría hacer. La idea esa de el primo suyo que le contó que el Carlito de los riñones es mentira. Bueno, a mí yo le creí, porque me lo contaba con mucha seguridad, qué sé yo, no sé. Pero bueno, a uno le quedan las dudas allí y se hace las preguntas. Sí, cuando uno estudia... Hay mucho de la cuestión del imaginario popular que está dando vueltas, pero para eso vamos a preguntarle a profesionales después. Sí, cuando uno ve un poco cómo los investigadores trabajan en el tema de la conservación de los órganos para después ser trasplantado, suena también un poco poco creíble esto de el ejemplo de su primo o demás, porque bueno, en realidad se lleva todo un trabajo, inclusive cuestiones que todavía no se saben cómo hacer para que mantener tanto tiempo el órgano. De hecho, yo no sé cuál será el recorrido de hoy de nuestro amigo Leandro Arteaga, pero si uno vio la película de Fito Páez, que para mí es muy divertida, de quién es el portaligas. Con el freno estaba ahí, ¿no? La muchacha en el corazón. Aparece toda la idea de conseguir un trasplante para la amiga que fue, bueno, que tuvo un accidente, y es muy gracioso el modo en que se pretende conseguir un órgano de manera ilegal, ¿no? Está planteado de algún modo exagerando esa leyenda que circula de que a su amigo le pasó lo que al primo le sacaron los riñones. Y después también está el caso de la novela El Clon, ¿no? De esta chica que termina, bueno, enamorándose del que finalmente recibió el corazón del marido. Espere, usted me va a hacer el recorrido. No, usted no vio la novela. ¿Cómo era la novela? Porque a mí me la contaron. ¿Cómo era la novela? No, la novela es que la chica se enamora de un muchacho y ese muchacho tiene un hermano gemelo que muere. Sí. Con las células, o no sé el nombre, de ese hermano muerto, generan un clon. Entonces hay en un momento de la historia la existencia de dos personas iguales y ahí el círculo amoroso. ¿Usted no vio la novela? Bueno, está, pero más o menos se termina enamorando, esa idea de que el corazón de uno late, pero bueno, al margen. Hablando de corazones, yo le dije, bueno, que mi padre fue trasplantado, ¿no? Después de haber padecido años de angioplastia, de someterse a operaciones y demás, y ahora anda como nuevo, ¿no? Con su corazón prácticamente rozagante, sí, porque parece ser que era de una persona que tenía el corazón en óptimas condiciones. Bien. Él no se quiso enterar bien de quién era. Creo que uno no se entera, generalmente. Puede, si le interesa, pero él prefirió no enterarse. Supone, por una serie de cuestiones que... Pero no importa, al margen, eso también son como fantasías que uno tiene. Y bueno, la cuchilla es que ahora anda, va, camina de un lado para el otro, está... Se volvió hiperkinético el hombre. Entonces yo voy a aprovechar para dedicarle no solo el programa a mi padre, a los médicos que lo operaron, sino también al corazón viejo que tenía mi padre. Porque si uno piensa que el corazón es la fuente de amor, yo lo empecé a querer a mi padre con otro corazón. Claro, al corazón de antes. ¿El corazón de antes sufrió ese proceso que dijo Tano? Sí. No, bueno. Pero está bien. Entonces a los dos. A los dos. Al nuevo, con el que, bueno, estamos empezando a conocernos. Claro. Y con el viejo, con el que ya no está más. Y que vaya uno a saber dónde está ahora. Pero que estuvo, por ejemplo, cuando usted nació. Exactamente. Ese corazón que latió más fuerte cuando yo nací, por ejemplo. De ese corazón, bueno, a mí solo me queda saludarlo en esta bellísima canción que canta Alfredo Ábalos, que se llama Viejo Corazón y que está dedicada a un amigo de toda su vida, Chito Ceballos, que de todas maneras tuvo un destino un poco más trágico que el de mi padre. Afortunadamente mi padre zafó de la de Chito Ceballos, pero bueno, en algún momento compartieron padeceres, que es esto de tener un corazón que no le hace el aguante. Bien. Vamos con Alfredo. Vamos con eso nomás. Hasta las 3 estamos aquí en Radio Universidad. ¿Cómo no te voy a comprender, hermano? Si a mí me está pasando lo mismo. Te cansó la mentira y la traición. No podemos ser felices en un mundo donde prima el egoísmo, la codicia, la mezquindad. Yo todavía sigo andando, pero a vos, hermano Chito Ceballos, se te cansó tu viejo corazón. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor. Lo mismo que yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor. Lo mismo que vos, juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Estás poniendo viejo, pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir. Lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga, sola y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar. Lo mismo que vos, ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón. La historia de los trasplantes de órganos puede ser larga, difícil de contar de forma completa y hasta quizás aburrida para quienes no están especialmente interesados en el tema. Sin embargo, existen algunos datos pintorescos que ameritan ser mencionados. Sea verdad o no, llega hasta nuestros días la versión de que en épocas del emperador romano Diocleciano, allá por los últimos años del siglo III, dos hermanos médicos que fueron declarados santos amputaron la pierna de un gladiador etíope muerto para reemplazar la pierna gangrenosa de un religioso que padecía una grave infección. Cosme y Damián, tales los nombres de los hermanos médicos, son el símbolo y quizás el inicio del trasplante de órganos provenientes de donantes cadavéricos. No hay información acerca de la cara que el sacristán puso al despertar y observar el contraste que ofrecía su nueva pierna morena con el resto del cuerpo. Sea como sea, casi 1700 años después, el cirujano francés Jean-Michel Duberan, de la Universidad de Lyon, llevó a cabo el primer trasplante de mano y desde entonces diversos equipos han realizado este tipo de trasplantes alrededor del mundo. A fines del siglo XVIII, entre gallos y medianoche, literalmente hablando, el inglés John Hunter, reconocido como uno de los mayores cirujanos y científicos de su época y curioso por naturaleza, estaba empeñado en comprobar si era factible pasar tejidos de una parte del cuerpo a otra. Hunter se dedicaba a trasplantar espolones de gallo en la cresta de las nobles aves. No conforme con estos experimentos y obstinado ahora en demostrar que también era factible trasplantar tejidos entre diferentes especies, el audaz de Johnny trasplantó dientes humanos a sus valientes gallos, los cuales, se dice, dejaron de ser los amos del gallinero cuando las seductoras señoras gallinas los vieron pavonearse con dientes y espolones colgando de sus crestas. Pablo Argibay, fragmento de Cortar y Pegar, trasplantes de órganos y reconstrucción del cuerpo humano. Lo que es la ciencia. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Bueno, Elena Gasparri me vino hoy con una palabra un poco rara y complicada que es cribiología. Y yo, la verdad, que no cuando sé. Cuando sale, sale ya. Sí. La primera vez. Hay que pensar. Tengo una duda. ¿No es criobiología? Criobiología, sí. Ah. Yo dije cribiología, es crío. Criobiología. De criar, exacto. Bien, bueno, criobiología, entonces de es la palabra. De criogénico. Bueno, no importa. Para eso están los especialistas. Que nos cuenten ellos. Está bien. ¿Qué nos va a contar entonces? ¿Quiénes le contaron qué es la criobiología? El profesor Joaquín Rodríguez, que es el titular adjunto de la Cátedra de Farmacología de Bioquímica, con su equipo de trabajo, después vamos a ir nombrando, porque la entrevista fue una entrevista colectiva, porque por suerte pudimos contar con la presencia de muchas personas o muchos del grupo de estudio de criobiología. Vamos a ir escuchando sus diferentes voces porque cada uno tiene una especialidad dentro del equipo. El equipo este es el Centro Binacional entre Argentina e Italia de Investigaciones en Criobiología Clínica y Aplicada, que es un centro que se creó hace muy poco, en marzo del 2009. Si bien estas investigaciones vienen hace mucho tiempo dándose en la Argentina, se crea este centro en el 2009 a partir de un diagnóstico que se da que en Latinoamérica hay muy pocos centros de estudio de criobiología. Los italianos y los argentinos no teníamos ningún centro y deciden generar uno conjuntamente. Se estudia esto fundamentalmente en Estados Unidos. Walt Disney está congelado. Ah, claro, sí, está el mito aquel. Exactamente. No, pero en realidad el mito será que qué van a hacer con Walt Disney. Claro, que es para vivir muchísimo tiempo, etcétera. En Canadá y en Europa. Pero en Latinoamérica había solamente un centro en Brasil y Argentina e Italia deciden conjuntamente armar uno aquí. Bien, otra persona que, otro doctor o bioquímico que trabaja en este centro también es Edgardo Guibert, que es profesor adjunto de la cátedra de biología molecular. O sea, son varias cátedras y varias especialidades concentradas en un mismo tema, este el de la criobiología, que tiene que ver con cómo se utiliza o qué se utiliza para almacenar a largo plazo materiales biológicos que luego de ser congelados van a tener un funcionamiento fisiológico nuevo. O sea, nuevamente van a ser congelados y después van a volver a funcionar nuevamente en otro órgano vivo. ¿Se entiende? Sí. Digamos, sale de una parte, se lo congela y después va a otra parte distinta. Exactamente. Por eso yo le contaba al principio que he estado con higaditos de ratas y demás que tienen este proceso de congelamiento y luego se verifica o se ve cómo funcionan o qué grado de funcionamiento pueden volver a tener estos órganos. Todo para el desarrollo científico, digamos, para ir investigando cómo se comporta de una manera, cómo qué pasa con eso en otro caso y demás. Así es. Fundamentalmente se utiliza esto para abonar al tema de trasplantes, para ver cómo le decía antes en el bloque anterior, cómo mantener más tiempo órganos extraídos de una persona muerta para poder ser trasplantados, muerta en diferentes condiciones, cuáles son, por ejemplo, los componentes, fármacos o soluciones que debe tener ese órgano en congelamiento, porque no es que se congela solo con hielo, sino que tiene una serie de fármacos y de soluciones. Una de las líneas de investigación de este equipo es sobre una solución aparentemente de muy bajo costo, que se llama la solución de la UNR, de muy bajo costo y muy fácil de hacer, que se puede hacer hasta en hospitales públicos, y cómo hacer para mejorar la posibilidad del trasplante de, o sea, que haya ampliar la cantidad de posibles órganos donantes. Mire, usted me cuenta esto, me resulta totalmente apasionante, y digo, ¿en qué lugar físico. Hay gente en Rosario que está estudiando criobiología, que está congelando órganos. Quiero saber eso. En la Facultad de Bioquímica, del lado de enfrente, lo que comparte la Facultad de Bioquímica con la Facultad de Medicina, por calle Suipacha, CUAS 1, primer piso, un montón de laderas con organitos congelados. Qué lo invito. Bueno, Tano todavía no se enteró que hay órganos que no se descomponen, que están ahí. Exactamente. Se pueden ir ahí. Pueden ir ahí. De todas maneras, son todos procesos de estudio y cabe aclarar que ellos trabajan mucho con animales, porque la dificultad de trabajar con órganos humanos tiene que ver con, no, sin lugar a duda, una cuestión ética de utilizar órganos humanos para la investigación y demás. Ellos trabajan mucho y con codo a codo con el Comité de Ética de la Universidad. Pero además, un órgano en buenas condiciones para ser trasplantado, o sea, también en buenas condiciones para ser estudiado, que se dedica o que se piensa para el estudio, se pierde de la donación. Por eso para ellos es muy dificultoso trabajar con órganos humanos, porque todo aquel órgano en condiciones se prioriza para el trasplante. Por eso también en algún momento de la entrevista trabajamos con o charlamos acerca de la importancia de la donación de órganos. Cuanto más órganos haya, más van a poder investigar. Si quieren, lo escuchamos al profesor Joaquín Rodríguez en su primer en el primer fragmento de la entrevista, donde nos explica un poco mejor qué es esto de la criobiología. Bueno, escuchamos. Sobre todo estamos trabajando dentro de un rango de bajas temperaturas que no son prácticas criogénicas, digamos. Estamos trabajando en los niveles entre 0, 4, 0, menos 10 grados, menos 5 grados, no más de eso. En sí, hacemos aplicaciones biomédicas. Porque ahí uno cuenta con la literatura de todo lo que ocurre a 37 grados. El problema es cuando quiere estudiar este fenómeno a 0, a 4 grados, a menos 190 grados, depende de qué temperatura vos querés usar. Entonces tenés que adaptar toda una tecnología que normalmente, o recién ahora, a través de esta nueva ciencia, es que uno se plantea, bueno, quiero realmente mirarlo como está exactamente a la temperatura a la que yo tengo una muestra. Medir algo mientras vos estás cambiando la temperatura, eso es bastante difícil técnicamente y eso encarece mucho el trabajo, porque hay que adaptar todo a lo que el resto, bueno, menos no trabaja, menos. Bien, ahí escuchábamos entonces a un equipo de trabajo. Exacto, yo lo había nombrado solamente a Joaquín Rodríguez, pero en este fragmento de la entrevista también participan la doctora María Eugenia Manprim, María Gabriela Mía Villa y Alejandra Quintana, que estuvimos conjuntamente trabajando, charlando con todos acerca de este proyecto de investigación de criobiología. Bueno, después me sigue contando, por favor, que me interesa mucho el tema. Bien, apasionante. Y también vamos a estar hablando de cuestiones vinculadas al trasplantes de órganos con Gaby Ramírez, que tuvo estuviste haciendo un recorrido. Sí, y más que nada desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva un poco más social, si se quiere, ¿no? Mm. Hasta ahora venimos hablando de cuestiones biológicas, fisiológicas, médicas, claro. Médicas, químicas. Bueno, yo estuve entrevistando a la psicóloga María Alejandra Rigali, que es psicóloga egresada de la UNR, es docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Médicas, en una cátedra en el cuarto año de Medicina, que es una cátedra electiva que se llama Donación y Trasplante de Órganos. Esta cátedra se crea en el año 2005, es la primera cátedra del país. Luego se suman a estos proyectos la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, pero en 2007 recién. María Alejandra, además de ser docente en esta cátedra, en algún momento trabajó en el CUDAIO como psicóloga y su rol específico era el encargado de abordar el tema de la donación a los familiares de personas que podían ser posibles donantes. Claro. Un tema bastante delicado, si lo hay, digo, pensar en esta situación de una familia que está sufriendo y que tal vez no cuenta con la información necesaria como para poder decidir en ese momento donar o no los órganos de algún familiar. Claro, estamos hablando de familiares de una persona que o bien ha fallecido en ese momento, recientemente, o bien una persona que tiene muerte cerebral, digamos, en una situación complicada. Entonces, un equipo de psicólogos asesora a esa familia en el caso de que haya un trámite de donación. Sí, sobre todo con estos casos donde el paciente presentaba muerte cerebral. Entonces, bueno, ¿qué conceptos o qué

sostenida por el ocio alcohólico pero creativo de los monjes rascaídos. Ahora, solo falta que inventen la soda, así le ponemos gas a este vinito. Hay ciencia, agarra piña de maní con chocolate. Hay ciencia, agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. La donación de órganos y el cine. Donación. Bueno, no sé muy bien, habría que pensar qué película puntualmente podría abordar el tema. Propongo lo siguiente, en vez de hablar de donación de órganos, ¿por qué no hablamos de usurpación de órganos? Porque convengamos que las películas se basan desde una lógica narrativa cuando ocurre acción, cuando hay acción, ¿no? Porque si hay acción, hay drama. Entonces, si hay donación de órganos, las películas no tienen demasiado que contar. Tienen que contar cuando se genera un misterio, cuando hay algo que atrapa la atención del espectador. Cuando se roban, por ejemplo, órganos. Digo esto porque desde este lugar las películas pueden surgir más fácilmente y de hecho pueden hablar también con más precisión de la realidad, ¿no? Puesto que lamentablemente es algo que de alguna manera u otra siempre ha existido. Al señalar la usurpación de órganos, pensamos en películas como El ladrón de cuerpos. El ladrón de cuerpos sobre el texto de Robert Louis Stevenson, película filmada por el gran artesano Robert Wise. Recuerdo allí a Boris Karloff, también a Bela Lugosi, y tal como lo señala el título, The Body Snatcher, hay alguien que se vale justamente del saqueo de los cementerios para poder a partir de esto realizar sus proezas, sus experimentos, sus búsquedas científicas. Estoy pensando en lo nuestro. ¿No pensaba ir allí? Gray no era el único que sabía manejar una pala. Tengo cierta experiencia. Desde luego que la temática no hace más que remitirnos inevitablemente a lo que significa Frankenstein. En Frankenstein operaba esta misma lógica. Ante la negativa científica de experimentar, de bucear en determinadas situaciones, aparece allí justamente el cementerio como lugar para poder extraer los cuerpos que servirán al doctor para poder desarrollar sus experimentos propios. Espere, maestro. Puede ser peligroso. Vaya usted delante. A partir de esto, uno empieza a buscar distintas escenas en toda la gran familia frankensteiniana que existe. Porque por un lado podemos tener al Frankenstein protagonizado por Colin Clive, allá con aquel monstruo pergeniado en los años 30, con el nombre del actor Boris Karloff. Andy Warhol, Frankenstein, is here. Pero, por ejemplo, pensemos en el Frankenstein de Andy Warhol, una desfachatez absoluta, dirigida por Paul Morrissey, en donde recuerdo puntualmente que este Frankenstein, este doctor Frankenstein, era interpretado por Udo Kier. Entonces Udo Kier lo que hace es, bueno, ir consiguiendo las distintas partes humanas que le permitirán finalmente obtener su criatura. Lo único que falta es el cerebro. Manda su secuaz, alguna especie de Igor, al burdel de la zona para que allí justamente pueda encontrar una víctima propicia. Finalmente Igor va a conseguir a una víctima en el burdel. Lo que no sabe es que el muerto, del cual se va a extraer el cerebro, era homosexual. De modo tal que cuando el doctor tenga su hombre finalmente creado, más una mujer que le haga compañía, no va a haber reacción alguna en el miembro de él, puesto que el cerebro tenía que ver con alguien que tampoco sentía atracción por las prostitutas que le obligaban a visitar. Toda esta, como decía, desfachatez, ¿no?, propia de aquella época y propia también de esta serie de películas con el nombre de Andy Warhol en el título. Está muerto. Claro que está muerto. Ha sido una sobredosis. Usted le ha matado. No, todo lo contrario. Yo le di la vida. Uno también podría correrse un poquito y pensar en Reanimator. A pesar de un título tan, digámosle, llamativo, no por eso alejado, digámoslo así, ¿no?, del espíritu de Howard Philip Lovecraft. La película dirigida por Stuart Gordon, si bien no hay un tráfico de órganos en esta película clase B absolutamente de culto, el científico interpretado por Jeffrey Combs sí trabaja con un suero que permite justamente volver a la vida. Y algo de esto hay, precisamente, de coincidente, tanto en una línea de películas como en otra. Ya sé que todavía es pronto para celebrar la Navidad, Edward, pero tengo un regalo para ti. Uno también podría pensar a aquel creador de cuento de hadas que interpreta Vincent Price en la película de Tim Burton, El joven manos de tijera. Recordarán ustedes que el personaje interpretado por Johnny Depp sufría por no tener las manos que tiene todo el mundo. Y Vincent Price moría justamente antes de poder darle a su hijo aquello que él soñaba, aquello que él quería. The hands whose music thrilled the world. Are they now the hands that love to kill? Uno podría asociar este film con aquel otro que interpretara Peter Lorre en los años 30, de título Las manos de Orlok, en donde las manos que le iban a trasplantar al personaje eran originalmente de un asesino. Y ustedes sabrán darse cuenta que ante esta situación, bueno, era inevitable pensar que el poseedor de las nuevas manos iba a empezar a asesinar también. It seemed like a good idea at the time. The white bigot was dying and the black soul brother needed time to prove his innocence. Desde un lugar más bizarro, pensar estos trasplantes desde títulos como El monstruo de dos cabezas, una película de los años 70, no B, Z ya directamente, interpretada por Ray Milland, un gran actor, ya en una etapa de decadencia para la industria, en donde, bueno, debía sufrir un mismo cuerpo pero con dos cabezas, por estas ridiculeces de aquellos films que, convengamos, se vuelven más atractivos todavía de lo que merecen. Hay más experimentos y hay más maneras también de, sobre todo, tematizar la donación de órganos o, como decíamos, la usurpación de órganos. Pero vamos a dejar, como siempre, puntos suspensivos y en el segundo bloque continuamos. En 1900, como ahora, hombres y mujeres querían al menos parecer más jóvenes de lo que realmente eran. No solo parecer, sino ser más jóvenes. Eso buscaban los pacientes que acudían a la consulta del cirujano ruso-francés Serge Voronoff, quien a principios del siglo XX tuvo tres notables ideas. Durante uno de sus viajes a El Cairo, había notado que los eunucos, esos señores a quienes les faltan los testículos, no por cobardes, sino para ser fieles custodios de las princesas, envejecían prematuramente. He aquí su primera idea. El envejecimiento es inversamente proporcional al desarrollo testicular. La segunda idea no se hizo esperar. Si el envejecimiento corporal tiene que ver con los testículos envejecidos, ¿por qué no trasplantarle testículos jóvenes a señores no tan jóvenes? Como no era cuestión de andar cortando los testículos a cuanto joven anduviera de paseo por París, Voronoff tuvo su tercera idea. En definitiva, si el hombre desciende del mono, ¿por qué no aprovechar los órganos de jóvenes simios? Dicho y hecho, parece que allá por 1920, París se vio asolada por una epidemia de extraños ancianos rejuvenecidos con testículos recién adquiridos de jóvenes gorilas. Al mejor estilo de las ventas por televisión, el prestigioso Serge Voronoff le mostraba a quien quisiera verlo el resultado de sus cirugías con fotos de antes y después. En realidad, jamás se pudo comprobar que los trasplantes del ruso francés funcionaran. Sin embargo, hay quien dice que el propio Voronoff practicó consigo mismo su idea. En efecto, a los 65 años, un rejuvenecido Serge se casaba con una joven de 21 años de edad. Pablo Argibay, fragmento de Cortar y pegar, trasplantes de órganos y reconstrucción del cuerpo humano. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. Seres humanos para armar. Seres humanos para armar. Evolución de la técnica del trasplante y límites éticos. A un ciudadano chino le han trasplantado un pene. Era la primera vez en la historia que alguien recibía el órgano sexual de otra persona. Trasplantar cabezas humanas de un cuerpo a otro. El trasplante fue un éxito, pero el chino no se ha adaptado a su nuevo miembro. Pero ahora lo rechaza. Y ha pedido que se lo quiten. Mitos y verdades sobre el tráfico de órganos. Mitos y verdades sobre el tráfico de órganos. Lo cierto es que uno de los riñones de Mohamed había sido extirpado. Es una víctima del tráfico de órganos en Egipto. Esto le pasó a Mohamed porque no sabe nada de la vida y es pobre. ¿Podría darnos su hígado? No, me daría miedo. Bueno, puede que necesite un trasplante de vagina. ¿Hasta dónde se puede llegar con trasplantes de órganos? Sí, hola. ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Podría darnos su hígado? ¿Qué es lo que hacen con todos esos hígados? Sirven para salvar vidas, señor. Es lo que él decía siempre. Doctor, ¿y por qué no le hacemos un trasplante? Extirpaban los órganos de sus cadáveres y los mantenían vivos con máquinas. ¿Podría darnos su hígado? Sí, de acuerdo, se lo doy. Los trasplantes ilegales son comunes, pero las autoridades se han propuesto cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Cortar con el asunto. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. ...11:17 de la mañana... ...varias preguntas que nos hacemos hoy... ...en lo que es la ciencia aquí en Radio Universidad... ...entre los interrogantes iniciales que teníamos... ...en el programa hoy... ...estaba si es posible construir un hombre rompecabezas... ...con pedazos de otros... ...eso se acuerda que lo charlamos más temprano, Javier... ...sí, bueno, está de hecho... ...la idea de Frankenstein, la ¿no? ...la idea de Frankenstein que también estábamos hablando fuera de micrófono... ...hasta dónde se puede llegar... ...con el tema de los trasplantes de órganos... ...y tenemos a un especialista que nos ha venido a visitar... ...que vino aquí a los estudios... de Radio Universidad. Le vamos a agradecer muy amablemente que haya venido el doctor Armando Perichón. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, por bueno, el doctor Armando Perichón es médico inmunólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, docente titular y creador además de esta cátedra electiva donación y trasplantes de la UNR que recién nos contaba Gaby, que estuvo hablando con Alejandra Rigali, y también fue titular del CUDAIO aquí en la provincia de Santa Fe y del INCUCAI a nivel nacional. Muchos años, mucho tiempo que le ha dedicado al tema del trasplante de órganos, ¿no? ¿Cómo ves que surge un poco el año 1986? Ajá. Empezamos con esto, con lo que en esa época un pionero de la trasplantología en la Argentina, que era un médico santafesino, el doctor López Candioti, que volvía de su residencia en Francia, y Francia en la década del 70 había armado todas las estructuras de procuración de órganos en su país, y él venía influenciado por esto, y junto con otro, que es el doctor Félix Kantarovich, que fue el primer presidente del INCUCAI, arman el INCUCAI por un lado y López Candioti cuando llega a su provincia dice, bueno, ¿por qué no tenemos en la provincia un INCUCAI propio, no? Claro. Y así genera el CUDAIO primero en la ciudad de Santa Fe, porque él era de allá de Santa Fe, y en el año 85-86 él arma una comisión de expertos para ver la posibilidad de crear al CUDAIO en su sucursal de Rosario, digamos. Me acuerdo del doctor Viruega, ya fallecido, el doctor Antonio García, el doctor Merkel, el doctor Garnica, yo y López Candioti, se armó una comisión para ver cómo se estructuraba un organismo de procuración de órganos en la provincia de Santa Fe. De hecho, fue la primer provincia del país que tuvo un organismo de procuración después del INCUCAI, que era la entidad nacional. Y hoy, a 20 años... tenemos en cada provincia un INCUCAI, o sea que la idea prendió y llegamos hasta acá, ¿no? Y se fueron haciendo estos institutos locales, digamos, claro, provinciales. Claro. Ahora, en todos estos años, digamos, en todo este tiempo, ¿se han ido acelerando los tiempos en la investigación, en la posibilidad de hacer más fácil un trasplante? Porque estábamos viendo que, por ejemplo, el año pasado, según datos del INCUCAI, hubo alrededor de 500 trasplantes, personas trasplantadas, y ahora ya vamos en agosto por 708. Esto es, ¿por qué sucede? ¿Se ha ido concientizando más la población? ¿Que la técnica es mucho más sencilla? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Quizá uno podría históricamente decir dos cosas en eso. Primero, hay una etapa hasta la década del 80 y en nuestro país hasta quizás el 83, 84, donde los trasplantes... Primero recordarle a la gente, el primer trasplante que se intenta en el ser humano lo hace un médico ruso en 1928. Trasplanta un riñón en un humano. O sea que no es una cosa de hoy. No empezaron los trasplantes ayer, sino que en 1928 ya había un fracaso obviamente rotundo de eso, pero ya estaba la idea esta final de empezar a reemplazar órganos usados por unos nuevos. En realidad hay una historia, como decía, hasta la década del 80, donde todos los trasplantes que se hicieron en el mundo y todas las intenciones que hubo de trasplantar en el mundo fueron al fracaso, y eso tenía que ver fundamentalmente por el rechazo del órgano por parte del sistema inmune del individuo receptor del órgano. En la década del 80 aparece una droga que como todas las cosas en medicina, se estaba estudiando para que fuera un futuro antibiótico, y se ve que uno de los efectos que tenía esa droga era impedir al sistema inmune montar una respuesta inmunológica, sobre todo a lo extraño. Claro. Y esto entonces abrió la posibilidad de que esto se pudiera usar para bloquear el rechazo del órgano, que era la dificultad que tenían los trasplantes hasta ese momento. Por eso uno habla en la historia del trasplante de una época o de una etapa preciclosporina, que así se llama la droga, y una etapa posciclosporina, donde de pronto empieza a verse de que los trasplantes podían vivir tiempo y empieza a mejorar la sobrevida de los pacientes. La segunda etapa que uno podría hablar es del 2003 para acá, sobre todo en nuestro país, donde se crea por primera vez en el ámbito del INCUCAI un programa federal de procuración de órganos, que hasta ese momento no existía. Existían, como vos bien decías, entidades provinciales que tenían su programa o su idea con respecto a esto, y no había una coordinación nacional en esto. Este programa federal de procuración de órganos no solamente cambia la historia en cuanto a la coordinación de la procuración de órganos en el país, sino que aparte genera una figura que creo que es lo que ha permitido, lo que vos decías, ir subiendo la donación de órganos en nuestro país año por año del 2003 para hasta hoy, que es la figura del coordinador intrahospitalario, que es un médico que su única función es detectar los potenciales donantes en instituciones hospitalarias fundamentalmente. De hecho, hoy el INCUCAI tiene 150 coordinadores intrahospitalarios en todos los hospitales más importantes de todo el país. Claro. Que son los que detectan justamente los posibles donantes. Antes dependíamos, hasta esa época, del llamado. O sea, un médico de una unidad de terapia intensiva que se le ocurría creer que existía un potencial donante llamaba a un teléfono. Hoy hay 150 médicos que buscan los donantes. Sí, sí, imagino además que una tarea de coordinación es fundamental, digo, porque se está tratando de unir a una persona que está donando con una persona que necesita y bueno. Yo creo que ese fue el cambio notable, la posibilidad de coordinar, como voy bien decir, la logística, si se quiere, de la procuración, porque estamos sacando un corazón en Río Gallegos y lo estamos llevando a la capital, o estamos sacando un órgano en Jujuy y lo estamos llevando a Mendoza. Entonces, había que coordinar entre las provincias todo esto, y a su vez, esta figura, que de alguna manera no es más que una copia de un modelo exitoso en el mundo, que es el modelo español de procuración de órganos, que hoy es el país que más procura órganos en todo el mundo. Sí. O sea, la tasa de donantes de España del año 2008 fue de 36 donantes por millón de habitantes por año. Ningún país del mundo llega a ese techo. En Argentina más o menos. En Argentina fue 12, 13 donantes por millón de habitantes por año. Y para que tenga una idea de cómo cambió, en el año 2003 era 5. Claro. Lo que es impresionante cómo funciona ese operativo, ¿no? Porque no solo en la coordinación, en la logística, sino también psíquicamente, supongo yo, para cada uno de los involucrados en ese operativo, desde la persona que llama. Yo digo, tengo la experiencia, no por ser autorreferencial, pero de mi papá, que pudo hacerse el trasplante de órgano en el momento que se lo hizo, porque justo estaba en Buenos Aires, haciéndose un control de rutina, que si hubiese estado en Rosario, de ese operativo no hubiese podido participar, ¿no? ¿Por qué hubiesen optado por otro paciente? Y de todo eso, él se entera después, ¿no? Porque es tan rápido, digamos, llama, bueno, ¿usted está listo? Bueno, quédese que ya lo llamamos, digo, pero es, sí, es toda una cosa donde yo supongo que también está además presente la carga emotiva del paciente y la tragedia de la persona que está por morirse, ¿no? ¿Eso cómo lo manejan? ¿Son conscientes de lo que, de a lo que, de, en lo que están embarcados cada vez? Bueno, yo estoy medio lejos hoy de esto, ¿no? Porque ya terminé mi etapa, digamos, de trinchera. Sí. Pero en realidad, la verdad que somos unos inconscientes. No manejamos nada de todo eso. Si yo me detengo a pensar, creo que no estaría haciendo todo lo que hice durante 20 años. Y no quiero hablar, no quiero faltar el respeto, porque en este momento hay autoridades en las distintas instituciones que, por respeto a ellos, no quiero hablar mucho de este tema, pero creo que ninguno nos planteamos esto. En mi época en el Cudayo, lo que hacíamos después de los operativos de donación, que después, si querés, charlamos esto de la palabra operativo, ¿no? Porque creo que también tiene que ver con lo político esto, pero después lo charlamos, si querés. Nosotros hacíamos algunas reflexiones posteriores, juntándonos en un café, tomando un café para discutir lo que nos había pasado, los problemas que habíamos tenido, un poco revisar lo que habíamos hecho. Mucho tiempo, me acuerdo, después del equipo que yo había formado en el Cudayo originalmente, porque yo cuando llego al Cudayo no había nada, era un escritorio el Cudayo. Me acuerdo que después de 4, 5, 6 años de haber trabajado en el Cudayo, una noche, entre los coordinadores hospitalarios, las psicólogas y los empleados de la parte burocrática, en una reunión familiar o social, alguien comentó de que después del operativo no dormía, y ahí aparecieron todos los no dormía, porque no dormía ninguno, pero nunca habíamos hablado nosotros ese tema. O sea, te digo, pasaron muchos años hasta que una vez, de casualidad o no, socialmente en un almuerzo pudimos contar lo que nos pasaba a nosotros mismos, entre nosotros, ¿no? En realidad, creo que no te lo planteás. Los médicos somos muy inconscientes en eso, porque si fuéramos conscientes de muchas cosas, nos dificultaría nuestro trabajo profesional. De hecho, tampoco es cierto que no nos afecta. No somos de madera. Somos médicos, pero somos un ser humano como cualquier otro. O sea, que te afecta. Yo recuerdo una anécdota personal. Habíamos ablacionado a un chico en el Clemente Álvarez de 20 años que había venido a jugar un partido de fútbol acá de Córdoba. Y murió en el partido. Y lo ablacionamos. Y cuando yo me iba del hospital después de estar, porque un operativo de esto dura 48, 72 horas, donde nadie duerme, donde tenés que estar despierto y con todas las luces puestas, para lo que vos hablabas antes, la logística, la coordinación. Yo volví a mi casa, estaba amaneciendo, y bajaba por la calle Córdoba hacia abajo, hacia el monumento, y estaba saliendo el sol. Y yo me acuerdo que pensé, pucha, qué bárbaro, ¿no? Yo todavía estoy acá, estoy viendo esto, y este chico que habíamos tenido ahí con 20 años, y yo tenía mucho más, no estaba más viendo el amanecer. Me acuerdo que bajaba en el auto con ese pensamiento. O sea, obviamente, si nosotros pensáramos en eso, no podríamos hacer nuestro laburo. Entonces, es como que vos te suspendés de alguna manera, haces tu trabajo profesional, y después veremos qué pasará más adelante, cómo nos afectó esto. Pero bueno, alguien lo tenía que hacer. También es cierto eso. Son elecciones de último. Sí, sí, sí. Perichón, concretamente, digamos, ¿quién puede ser donante? ¿Cualquier persona que muere bajo cualquier tipo de circunstancia puede donar un órgano? ¿Cómo es la característica de una persona para poder después trasplantar el órgano en otra persona? Desde el punto de vista formal, cualquier persona puede ser donante, porque de hecho una córnea, que es un tejido, no un órgano, pero sí se puede trasplantar también. Yo he sacado córneas de 90 años y ha servido, por ejemplo, recuerdo un caso, ¿no?, para tapar el ojo de un albañil que había quemado su ojo con cal, y de esa manera, afortunadamente, apareció este donante de 90 años y pudimos tapar la córnea del albañil y después esperar una córnea de menor edad para ya terminar con su... pues si no, perdía el ojo. Claro. O sea, formalmente cualquiera debe tener en la cabeza la posibilidad de la donación de órganos. Ahora, obviamente, cuando después en la práctica no todos los órganos van a ser viables. Si vos me dijeras si yo puedo sacar el corazón de una persona de 90 años, bueno, no podría haberlo trasplantado a tu padre porque con un corazón de 90 años no hubiera sido útil. Después hay una evaluación médica en el momento que fallece. Pero no debemos limitarnos porque la donación del órgano no implica un hecho solamente fáctico de sacarlo, sino que implica también una posición social, implica ser solidario, implica toda una decisión de la persona. Entonces, nos parece que lo mejor es no decir, uno de 70 o mi corazón ya, obviamente claro, sí, con 54 claro. años es posible que no lo puedan trasplantar si yo soy donante. Pero ser donante es una posición en la vida. Claro. Después vemos qué hacemos con el órgano. Está claro, aparece mucho esto de la idea de no, yo para qué voy a donar si no lo menos sirve. Pasa eso. Ajá. De hecho lo hemos escuchado muchas veces. No, miren, yo no quiero donar porque yo tengo 60 años, 70. Ajá. No, usted tiene que tener la posición de donante. Después iremos los médicos a ver si el órgano se evaluará. Se puede. En general, uno lo que está viéndose en el mundo es que los límites se van corriendo año a año. Cuando yo entré en el Cudayo, sacar un corazón de mayor de 30 años era imposible, era impensado. Hoy se están trasplantando corazones de más de 55 años. Claro. Que tiene que ver con dos cosas, con los adelantos tecnológicos por un lado y con la necesidad y la escasez de órganos por el otro. Sí, doctor, coincidimos sin lugar a dudas con esto de que el donar es una forma de vida y una elección frente a la vida y también a la muerte de uno, ¿no? Desde el punto de vista técnico, donantes son los que se mueren de alguna manera en particular, son los de cualquier muerte. ¿Qué pasa con los tiempos transcurridos entre la muerte y la donación? Digo, si yo sufro un ataque cardíaco en mi casa y fallezco, si alguien llama por teléfono, ¿eso sirve, no sirve? Queda en el imaginario colectivo que esto sirve, después no sirve. Entonces me parece que sería bueno aclarar. Primero, digamos esto, la muerte es una sola. No hay muerte clínica, muerte esto, todo eso que escuchamos por ahí no existe. La muerte, uno está muerto o está vivo. Es una cuestión de todo o nada. Ahora, es cierto que en el todo o nada yo puedo tener visiones diferentes de cómo verla y de cómo diagnosticarla. Durante años se creyó que la mejor manera de hacer el diagnóstico de la muerte, por una cuestión tecnológica, de civilización y de cultura y de, qué sé yo, de aparatología, era ver si el corazón latía o no. Cuando en realidad hoy sabemos, desde la década del 50 para acá, que esa es una forma de hacer el diagnóstico de muerte, pero que hay otra manera de hacer el diagnóstico de muerte, que es anticiparnos. ¿A qué? Anticiparnos a la detención del corazón. Y eso lo permitió ver la aparición de las terapias intensivas en el mundo en la década del 50. Había personas que lo conectaban a aparatos que no sabían qué eran, si estaban muertos o estaban vivos. Entonces empieza todo un estudio internacional, que esto lo lideró se llama Acta de Sydney, porque se firma en Australia, en la ciudad de Sydney, pero lo hace la OMS. Se siguen a estos pacientes, 5.000 casos en el mundo, y se dice que, bueno, que había otra visión de la muerte, que era la visión neurológica de la muerte, que era la misma muerte, pero que uno la podía ver desde la detención del corazón, pero también estos estaban muertos. Lo que pasa que la aparición del respirador, la aparición de drogas que elevan la presión en forma artificial, permitía que estos individuos estuvieran ahí. Pero estaban muertos, porque cuando uno le hacía un electroencefalograma, daba plano. Y nadie vuelve de eso. Por lo tanto, hoy, en el mundo, el diagnóstico de la muerte se puede hacer bajo dos miradas. La neurológica, que es esta que estamos hablando, o la de que por ahí conocemos como muerte cerebral o muerte encefálica, que es la misma muerte. La cuestión es que apareció un aparato que antes no estaba, o la tradicional clínicamente, la detención del corazón. Muchos siglos antes, la muerte era el que no se movía durante 7 días. Hoy a nadie se le ocurriría hacer ese diagnóstico. Por lo tanto, la evolución de la medicina y de la ciencia ha hecho también una evolución del diagnóstico de la muerte. Pero hoy está claro esto, no hay dos muertes. Hay una visión diferente de la muerte y un tiempo de diagnóstico diferente, nada más. Y aparatos que permiten esto. Y en la Argentina, digo, ¿cuál es de las dos se tiene en cuenta? Las dos. Las dos, pero digo, la legislación argentina. Absolutamente, perdón. Las dos. En la legislación también, digo, cuando se piensa, cuando se bate, el tema de la concepción de la muerte también está presente, uh-huh. imagino. Más, se modificó parte del articulado de los códigos civiles para que, de alguna manera, el certificado de función se firme con la primera evaluación neurológica, uh-huh. porque la ley exige dos. Pero ya con la primera vos podés firmar ya el horario de la muerte, el día de la muerte, porque a veces puede empezar la primera 6 horas de diferencia y entre una y otra, de acuerdo a la ley de trasplante, no del código. ¿Qué pasaba en su momento antes que se modificó este articulado? ¿Cuál era el problema? El problema era cuál era la muerte, ¿no? Si era la primera evaluación o la segunda. Y en esas 6 horas podían pasar cosas sucesorias, de derechos, etcétera, del fallecido. Claro. Por lo tanto, se modifica eso en la década del 90 y se dice, bueno, la hora y el día de la muerte es la primera evaluación neurológica hecha. Y obviamente negativa, ¿no? Con electroencefalograma plano, etc. Lo que estoy pensando es que no solo se trata de cómo ver la muerte desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista cultural para el que está en posición de donante, ¿no? Y para la familia y lo que implica también saber que cualquier señal mínima abriga esa esperanza de que en cualquier momento se despierta mágicamente. Y por ahí, en esa circunstancia, puede ser traumático el acto de donar. Y después está también la otra, que es velar un cuerpo, lo que implica el cuerpo completo, que por ahí también, si bien, esto lo hemos escuchado, si bien hay mucha gente que se asume como donante, después dentro de la ley de donante presunto no está la posibilidad de que los parientes o algún familiar diga no, bueno, él dijo que sí, pero nosotros tenemos la última voluntad y decimos que no porque lo queremos entero. Contra eso, ¿cómo se no digo combate, porque no se trata de un combate, sino que cómo se argumenta? Primero, decir la verdad, entero no va a estar. Claro, sí, bueno, recuerdo un episodio Hospital Clemente Álvarez también. Una chica que fallece y en la entrevista la familia nos dice, nosotros nos la queremos llevar entera. Y esa chica por una infección había sido amputada. Digo, el imaginario de la gente es muy difícil de combatir, como vos decís. Sí. En realidad es imposible. Por eso siempre creemos nosotros que esto tiene que ser razonado y pensado fuera de ese momento. Por eso las campañas y tomar posición. Con respecto al entero, obviamente, lo que hay que decirle es que no va a estar entero, porque el corazón se lo llevó, el riñón se sacó, o sea, no hay un entero. Y esto tiene que ver, quizás Alejandra o alguna de las psicólogas del CUDAIO podría explicarlo mejor, esto tenía que ver con este miedo a la fragmentación del cuerpo que tenemos los seres humanos. Pero en realidad no hay entero, entonces lo primero que hay que decirle es la verdad a la familia, no va a haber entero. Después veremos qué pasa ahí. Pero los órganos se tratan con, quizás más que nada, hay dos miedos acá, la fragmentación del cuerpo y la destrucción de la imagen del muerto. En realidad la imagen del muerto no se modifica nada, porque la cirugía de ablación, de extracción de los órganos, es una cirugía de altísima complejidad, y la gente no lo sabe, cree que es una autopsia. No tiene nada que ver esto con la autopsia. Porque en realidad yo tengo que sacar un riñón, que estuvo conectado a una estructura anatómica del donante, que yo tengo que después adaptar a una estructura anatómica del receptor, que es distinta, porque no somos todos iguales, el riñón es igual, pero las arterias y las venas pegan curvitas diferentes en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la cirugía tiene que ser de altísima calidad para que después lo pueda conectar en el cuerpo del otro. De hecho, hay órganos a veces que se sacan y no se pueden colocar por algún error quirúrgico. Por lo tanto, la cirugía, al contrario, es de una prolijidad absoluta por este tema. Eso con el tema de la fragmentación del cuerpo. En realidad, es verdad, hay que explicar la verdad. La mejor manera de enfrentar una entrevista con una familia es decirle la verdad. Y con respecto al otro de la muerte, los registros de la muerte de la gente tienen que ver con sus particularidades. Por más que vos expliqué esto, no es un dogma. Cada uno. Yo recuerdo otra anécdota. Le explicamos a una mujer que su marido estaba muerto y la muerte encefálica y el electroencefalograma, y Alejandra, si está escuchando, se va a acordar del operativo. Y la mujer nos dijo, quédense tranquilo, no me expliquen nada, yo ya sé que él está muerto, porque yo ya lo sentí el olor. Para ella, la muerte se definía por los olores. Y somos individuos, entonces cada uno tiene una definición de esto de creer como una persona muere. Yo tengo que explicar lo técnico, no puedo explicar las particularidades de cada uno, ¿no? ¿Usted hace las ablaciones? No, yo no soy cirujano, ¿no? Quería preguntarle también sobre la cuestión socioeconómica que aparece con respecto a esto. Imaginamos que, como es una operación tan compleja, el Estado es necesario que intervenga para poder realizar en algunos casos las intervenciones quirúrgicas porque son costosas y demás. Digo, la mayoría o la media, o se puede establecer quiénes pueden acceder a un trasplante de órganos. ¿Una persona que está en mejor posición económica le es más fácil que una persona de bajos recursos? ¿Qué aparece allí en juego? Primero, Argentina, por una ley, todo lo que sea la procuración de órganos, desde el momento del diagnóstico de la muerte hasta la entrega de los órganos a los que van a ser trasplantados, corre por cuenta del Estado Nacional. O sea, eso no todo, porque ahí hay gastos también, ¿no? Sí, sí. Y a veces son costos importantes, claro. Porque, por ejemplo, hay que contratar un avión para llevar un órgano de un lado para el otro, ¿no? Eso está a cargo del Estado Nacional y de las provincias, digamos, en función del programa este federal que hablábamos. De ahí en más, el trasplante tiene que ver y está cubierto por la seguridad social de cada una de las personas. El asunto era que, quizás cuando empieza todo este tema, ¿qué pasaba con las personas que no tenían seguridad social? Bueno, ahí es donde el Estado cumple el rol de pagar a los equipos de trasplante en el caso de que no tenga cobertura social por ley, ¿no? Hay una ley. Y si no se acuerdan, en mi gestión en el INCUCAI logramos que el presidente en ese momento firmara un decreto presidencial dándole inmunosupresión de por vida a los que no tuvieran obras sociales. De hecho, el INCUCAI hoy mantiene un banco de drogas inmunosupresoras y entrega en forma gratuita inmunosupresión a más de 1.500 pacientes en todo el país. O sea que está absolutamente asegurado el tema de lo que significa la procuración y el trasplante. En cuanto al acceso del órgano, el acceso al órgano no tiene nada que ver con esto, porque la Argentina tiene una ley que distribuye los órganos de acuerdo a una serie de parámetros médicos. Estrictamente compatibilidad genética, de grupo, de en el caso de tu padre de corazón, no solamente hay una compatibilidad genética, sino hay una compatibilidad de talle. Si tu papá es chiquitito, no le puedo poner el corazón de un gordo de 120 kilos porque va a sobrar, y viceversa. O sea, Argentina tiene, y por eso Argentina es muy bien visto a nivel internacional por lo seguro que es en cuanto a este tema, por esta ley que, aclaro, y tiene que ver con algo que hablábamos al principio, esta ley fue hecha en la etapa militar. En 77, ¿no? 77, y se puso en vigencia en enero 78. Por eso hablamos de operativo de ablación de órganos, por eso hablamos, se disparó un operativo, y por eso tenemos toda una lingüística muy especial de esa etapa que no hemos podido terminarla todavía. Claro, ¿y cuál sería entonces la palabra? Ya está, digamos, quedó. No pudimos cambiar, en todos estos años hemos discutido años. Alejandra habla de dispositivo, bueno, la verdad que es una porquería también, ¿viste? Claro, bueno, ¿qué es? Procedimiento, es otra porquería. Por eso me hizo acordar una vez el escritor, Jorge Riestra, una vez, lo saludo y le digo, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Hay que erradicar el lenguaje militar, muchacho. Le dijo, me dice, claro, y efectivamente, el lenguaje militar lo tenemos. Ampliamente discutido en estos 20 años, ver cómo cambiábamos estas palabras y en realidad no se ha encontrado. Le seguimos diciendo proceso a la dictadura, así que... Sí. Estamos hablando con el doctor Armando Perichón. Quería introducirlo en mitos y verdades, por así decirlo, del tráfico de órganos. Al principio del programa hablábamos de este mail que circula, del tipo, de los riñones que estaban en la bañera, bueno, y demás. Pero por otro lado, está también eso que hemos visto por los medios de comunicación en su momento, del caso de la colonia Montes de Oca y la doctora Jubileo, que hay testimonios, o al menos periodísticos, no sé si judiciales, que dan algunos indicios de que ahí funcionaba una red de tráfico. ¿Eso es posible? ¿Hasta qué punto puede ser verdad que se trafiquen los órganos? En el caso de que haya redes que trafican, ¿quiénes tienen que estar involucrados? Porque suponemos que no se trata de que yo te saco un riñón, me lo guardo en el bolsillo y se lo llevo a mi pariente. Como propone la película de ¿Quién es el Portalía? En clave irónica, ¿no? Durante años nosotros tuvimos que explicarle a las sociedades y acá y en todo el mundo, que había una manera diferente de morirnos, lo cual no fue fácil. Eso permitió que durante años también, por tanto que no había costado explicarle esto de la muerte encefálica o cerebral a la gente, decíamos, cuando nos hablaban de tráfico, comercio, no, eso, como que escapábamos. En realidad, yo participé de una reunión de la OMS en Ginebra en el año 2006, donde se definió claramente qué es el tráfico y qué es el comercio y de la existencia de eso. Y que era momento de ya hablarle a las sociedades correctamente. Fue una definición político-institucional, ¿no? En realidad, si vos me hablás del tráfico de órganos, no hay claras evidencias, por lo menos demostrables con fundamento, de que exista el tráfico de órganos. Sí es cierto que existe el comercio de órganos, que son, parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? El tráfico no ha sido podido demostrar, el comercio sí ha sido demostrado. Y creo que la sociedad tiene que saber que existe. De esto que hablábamos de la verdad, ¿no? También es cierto que existe otro fenómeno gracias al comercio del órgano, que es el turismo de trasplante. Y esto es un grave problema mundial. Bueno, de hecho en Gran Bretaña la semana pasada cerró un hospital. Gran Bretaña es un típico modelo de eso, de turismo de trasplante. La Argentina, si es muy bien vista en el mundo, es porque ha podido combatir severamente ese tema de cosas, porque la ley de trasplante es muy, muy rígida en esto. Vos no te podés trasplantar acá si no das, si no hay una intervención absoluta del Estado y un sistema informático que tiene el Estado, que se desarrolló también en el 2003 cuando se pone en marcha el programa federal, que es el que regula toda la trazabilidad de los órganos. O sea que en Argentina, este programa, muchos países desarrollados incluso no los tienen, curiosamente. El mapa del turismo de trasplante lo conocemos todos los que estamos en esto. Sabemos cómo se funcionan y lo que se ha hecho es una pelea internacional para tratar de evitar. De hecho, España hoy está tratando una ley que impida volver a entrar a España a los que se van a trasplantar fuera de España. Porque muchos se iban, porque ¿cuál es el problema? Hay distinto, tendría que explicar técnicamente cómo es el comercio. Pero hay cuatro modalidades diferentes. Una, los dos están en el país, y donante y receptor, y se trasplantan en el mismo país. Por ley, uno no se puede trasplantar, entonces el modelo viaja uno y el otro lo espera en el país que se puede. Si el donante no puede, viajan los dos a un tercer país, y así hay distintos modelos. Ya sabemos los países, está publicado en revistas científicas, sabemos todo lo que está pasando. Lo que tenemos que buscar es que las leyes de los distintos países absolutamente sean no permisivas de estos modelos de turismo de trasplante. La mayoría del mundo hoy tiene leyes que impiden estas historias, pero todavía sabemos, y de hecho no quiero tener un problema con los países, pero sabemos cuáles son los países donde esto está sucediendo. De hecho, un país que no me va a traer problemas seguro es China, que hasta hace poco, hasta marzo del 2008, permitía estas historias, y por una presión fuertísima que ha hecho las Naciones Unidas, se le sacaron una ley, y desde marzo del 2008 China salió fuera de los castigados por este tema del turismo de trasplante. Y bueno, y esto, imagino que esto de los mitos que aparecen y estas ideas de que existe el tráfico de órganos y de que está o que está presente el comercio, juega en contra, imagino, para poder avanzar. Obviamente. En esto de concientizar a la población y demás. Por eso, pero creo que nos perjudicó más no hablarlo esto durante muchos años. Me parece que lo que hay que hacer es darle absoluta seguridad a la gente, por lo menos de nuestro país, que está claro que nuestro país, es más, si entran a la página web de la OMS, el sistema informático de la Argentina está con un clic para verlo, los distintos países, y ha sido ofrecido en forma gratuita a muchos países del mundo. De hecho, en mi gestión en el INCUCAI, había dos países que venían al INCUCAI a copiarnos el sistema informático. Uh-huh. España tiene uno muy parecido al nuestro también. Hay algunos países que ya están teniendo esto que nosotros genéricamente llamamos trazabilidad de los órganos. Bien, estamos hablando con el doctor Armando Perichón, médico inmunólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, que además es el creador de esta cátedra electiva de donación y trasplante que se da en la Facultad de Ciencias Médicas. La primera en el país, después vamos a hablar también un poquito de esa tarea allí. Y a propósito de lo que, bueno, de lo dicho y lo no dicho en torno a tráfico y demás, bueno, en mi recorrido musical he encontrado algunas perlitas, como por ejemplo esta, ¿no? A ver.

Como buen titán, Prometeo era hijo del cielo y de la tierra. Pero parece que anduvo haciendo travesuras y creó a los primeros humanos con arcilla. Esto ya era de por sí grave. Pero lo peor es que robó algo de fuego de los dioses para hacer de su creación algo realmente especial. Su castigo fue tremendo. Encadenado a una roca, todos los días un águila le comía un hígado que reaparecía intacto a la mañana siguiente. He aquí varios de los elementos fundamentales de la transplantología: el fuego que permite mantener a los cuerpos o sus partes vivos, los materiales para inventar nuevas tecnologías y el conocimiento de la regeneración de células y órganos. Pero sigamos con la literatura, prima hermana de la ciencia. No por nada la más famosa obra de Mary Shelley tiene por subtítulo El moderno Prometeo. Es que el doctor Frankenstein quiere ser un titán y darle fuego a su querido monstruo. Así se pregunta de dónde procede el principio de la vida y decide dedicarse a la fisiología. El resto es historia conocida y el monstruo comienza y termina en las mismas llamas. Tal vez los nuevos Prometeos sean hoy los cirujanos y científicos que logran maravillas con los trasplantes de casi cualquier parte del cuerpo. Diego Golombek, prólogo de Cortar y Pegar, trasplantes de órganos y reconstrucción del cuerpo humano, de Pablo Argibay. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia, programa hoy sobre trasplante y donación. Estamos aquí en los estudios con el doctor Armando Perichón y había quedado una duda, Elena. Sí, hablábamos fuera del aire de la imposibilidad de donar órganos cuando la muerte se produce por fuera del hospital, o sea, por fuera de los cuidados necesarios como para que esos órganos puedan ser donados. Y nos parecía interesante aclarar esto porque también rompe con algunos de los mitos que tienen que ver con el tráfico de órganos. O sea, me muero en cualquier lado, entonces me pueden llevar y vender o comerciar con mis órganos. No, por eso yo hablaba de las terapias intensivas, ¿no? Los muertos, para poder sacar los órganos y ser dados en donación, tienen que morir en una terapia intensiva, ni en un hospital. En un hospital y dentro de una unidad de terapia intensiva, porque hablábamos de que tiene que estar conectado a una serie de aparatos que hacen, de alguna manera, reemplazan las funciones vitales del individuo para que la sangre quede circulando aún después de muerto, para que los órganos puedan ser extraídos. Lo único que uno puede sacar con el corazón detenido, ya sin circulación de sangre, son los tejidos, que hablábamos, el tejido más importante quizás que todos conocemos, la córnea, pero también puede ser hueso, músculo, etcétera. Y eso sí se puede hacer en el ámbito que no sea hospitalario. Pero los órganos sólidos deben ser sacados con corazón batiente, con circulación efectiva. Y eso solamente lo podemos lograr dentro de las unidades de terapia intensiva de una institución médica. Estaba interesante, bueno, algunas de las dudas que aparecían y que, ya que tenemos un especialista, estaría bueno evacuarlas. Esta idea de las posibilidades hacia futuro, y usted pone un ejemplo, Javier, que me gustaría que lo dé, de esto de, bueno, poder pensar en cómo las cirugías estéticas nacieron con una idea y que finalmente tuvieron otra finalidad, y qué podría pasar con el trasplante. Claro, yo, digamos, lo que decíamos, uno cuando piensa en el avance, dice, bueno, esto es potencialmente, no digo infinito, pero tiene que, hoy no nos imaginamos la potencialidad que puede tener y cómo también se simplifica en algunos casos la operación de trasplante. Entonces pensábamos que la cirugía estética surgió para reparar daños producidos por la guerra y hoy es un regalo de 15 para que las chicas se hagan los pechos. Entonces uno piensa la banalización de esa intervención quirúrgica. Se puede pensar, esto decíamos, que también teniendo en cuenta que uno de los deseos del hombre es la juventud eterna, que uno cada tanto se haga un recauchutaje de órganos. En algún momento, digo, así como cada 50.000 kilómetros se cambian las gomas del auto para que funcione bien, yo digo, bueno, yo cada tanto me voy a, para mantenerme joven, me voy haciendo, trasplantar órganos para ir teniendo un organismo joven lo mayor, digamos, el mayor tiempo posible. ¿Eso es posible, imaginarse eso al menos? Es un tema en discusión hoy. Hay dos temas en discusión, ese es uno, y el otro es los trasplantes de órganos no vitales, que si querés después tocamos. Es cierto que si, lamentablemente, por una cuestión cronológica, seguramente puedo hablar porque no lo voy a ver y nadie me va a poder discutir esto, lo cual es bueno, ¿no? Pero la ciencia me parece que va hacia otro lado. Me parece que la ciencia va a que no te tenga que cambiar el órgano para utilizar otro, un donante para dártelo, para que vos te recauchutes, como dijiste. Es probable que los órganos se fabriquen. Claro, con el tema de toda la medicina. Me parece que vamos hacia eso. Ah, ahí está. Con la clonación, por ejemplo, clonación en el sentido que lo conocemos de la oveja. Ajá. Hay otro término que por ahí mal usado por los científicos o por alguna gente, que es clonación terapéutica, que es una clonación, es un derivado de la clonación reproductiva, pero que tiene que ver con lo que en realidad técnicamente se llama transferencia nuclear. Ajá. Quizás este método, sumado al tema de las investigaciones en células madre, nos terminen de dar un combo que nos permita fabricar órganos a medida. No lo voy a ver, nadie me lo puede discutir. Ese es un tema. El otro tema es de esto de yo poder antecederme a la enfermedad para cambiarme este órgano que yo sé que por ahí... Esto, de hecho, ocurre hoy. Ajá. Y esto tiene que ver con los pacientes que, por ejemplo, van a entrar en hemodiálisis porque es ya inminente por los valores de creatinina, que muchas veces pelean por ser trasplantados antes de entrar en hemodiálisis. Acá hay una cuestión de tiempo nada más. En esto el tiempo puede ser un año y lo que vos estás planteando es 20 años diferente. Pero ya existen fenómenos de ese tipo, de reparación previa a que la enfermedad haga su estrago final. Claro, porque además eso afecta a otros órganos. De hecho, un enfermo diabético que de alguna manera empieza su diabetes a destruir su riñón, ¿qué le hago? La duda de hoy, cuando va a entrar en diálisis ese paciente, o ya está en diálisis, ¿le cambio el riñón o le hago un trasplante reno-pancreático y ya de paso le controlo la diabetes? Claro. Eso ya existe. Claro. O sea que... si lo decís, recauchutarme para rejuvenecerme, bueno, es una cuestión de tiempo. Acá todavía no llegamos a eso, ¿me entendés? Pero de hecho hay algunas esbozos de que eso pueda ocurrir en un futuro más cercano del lejano que yo te digo. Digo porque también hay mucha fantasía en torno a la célula madre y tal vez, aprovechándose de esa fantasía, comercio. Hoy hay más comercio que otra cosa. Que otra cosa, digo, es porque es vender la ilusión de... vos guarda esto y vas a ver que en algún momento te va a salvar la vida a vos, a tus hijos y demás. Y uno entonces se siente muy culpable de no guardar, porque mirá, le podría haber salvado la vida. Digo, y tal vez tenga que ver, en torno a todas esas fantasías, con lo que puede llegar a ser la célula madre, es que uno se puede ir renovando, del modo técnico que sea, ¿no? Pero aparece también, porque en el fondo... lo que probablemente prevalezca y sea común a todos es el miedo a la muerte y la necesidad de eterna juventud. Es que esa es la verdad. El hombre vive para eso, históricamente, desde el principio de la humanidad. Lo que queremos es no morirnos y no envejecer. Y esto, lo que está hablando, es una estrategia. Hoy, yo creo que científicamente es muy interesante todo el tema de células madre y va a dar que hablar en los próximos 20 años. Hoy es una estrategia de marketing nada más, por ahora. Hay muchos trabajos científicos serios que están demostrando la real utilidad, pero todavía trasladar eso a lo cotidiano del ser humano, me parece que hay todavía cosas que tenemos que comprender justamente de la biología de la célula madre. Todavía no la sabemos, la biología. Entonces me parece que, pero indudablemente es una herramienta que en el futuro seguramente va a dar respuesta a muchas de estas cosas. Pero en el fondo lo que se discute acá es que yo no me quiero envejecer. Hay un artículo sobre, en realidad, por qué envejecemos y por qué no morimos desde el punto de vista científico, y tiene que ver justamente con la célula madre. La que se envejece es la célula madre. Al envejecerse la célula madre, lo que no puede hacer es reparar. Al no reparar, envejecemos y nos morimos. Eso sería el tema, ¿no? Y esta otra discusión también que está apareciendo, que es la del trasplante de órganos no vitales, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Esto es muy interesante porque esta es otra de las discusiones que Argentina se merece dar ya. En el mundo ya está pasando, todavía acá nosotros no estamos en esto. Cuando se armaron los trasplantes es, yo le trasplanto el corazón a tu padre porque yo con esto le estoy salvando la vida. Por lo tanto, los efectos deleterios de esto los pongo en una balanza y sé que tu padre puede tener una infección y morirse porque toma medicamento inmunosupresor para que no rechace el órgano. Claro. Pero entre ese efecto y salvarle la vida, priorizo desde la bioética salvar la vida. Costo-beneficio, mal por bien, mal menor. ¿Está? De pronto hoy se están trasplantando manos, se están trasplantando caras, se están trasplantando dedos, brazos. Y ahí son órganos no vitales porque no corren riesgo la vida. Pero lo inmunosuprimimos también. ¿Y ahí cuál es el límite? La bioética creo que se debe una discusión. Porque una cosa es que yo trasplante a tu padre el corazón y lo inmunosuprima con el riesgo que significa desarrollar tumores o de tener infecciones que lo maten. Y otra cosa es trasplantarle una mano. Que el individuo, hay mucha gente que vive sin manos. Sin embargo, ese que le trasplantamos la mano, probablemente lo estemos matando dentro de unos años de un tumor o de una infección. ¿Debemos hacer eso? ¿Cuál es el límite ahí? Quizás no sería el tema de la cara, que es otro tema. Claro. Porque la vida tiene que ver con otras cosas también. Pero en una mano es una calidad de vida. La cara puede ser que la desfiguración de la cara tenga otro motivo. Pero yo creo que Argentina todavía está lejos de dos debates. Este es uno, y el de tema células madre seguramente es el otro. Bien. Nos dejó a todos con la boca abierta con eso. No, yo quería retomar esta idea de lo nuevo y, o de lo joven y de lo viejo con respecto a los órganos. Un órgano necesita ser reemplazado por una historia que determina que su funcionamiento ya no es posible. Ahora, ¿el órgano que reemplaza ese es nuevo totalmente o también tiene una historia en relación al cuerpo? Que me parece que mucho de la historia de los órganos es lo que afecta también la cuestión psicológica a los pacientes trasplantados. No, no, obviamente, tiene la historia del donante. Si yo me trasplanto con un riñón de 23 años, tiene la historia de 23. Si me trasplanto con un riñón de 50, tiene la historia de esa. La historia del órgano, ¿no? Y eso es otro de los problemas. Al tener pocos donantes, vos tenés que acceder a donantes más añosos o más marginales. Y entonces la sobrevida de estos injertos a largo plazo es distinta. Hoy se sabe en el mundo que el 50% de los órganos trasplantados en el mundo, sin distinción de ellos, van a ser rechazados en los próximos 10 años del injerto. Por un fenómeno muy raro que todavía no está descifrado, que se llama rechazo crónico globalmente. Y que no tiene que ver mucho con lo inmunológico, aunque sí tiene que ver con los primeros pasos de lo inmunológico. O sea que, si encima de que esto es cierto y lo tenemos como un límite estadístico, si encima estamos poniendo órganos de añosos porque no tenemos los donantes reales, que tienen que ser personas jóvenes, esto está en un problema. Por eso, el trasplante de órganos, lo que se está viendo en el mundo, que tiene un techo. Argentina seguramente está más lejos del techo que otros países, pero sigue teniendo un techo, no resuelve el problema. Y aparte, bueno, esto tiene que ver con un problema sanitario en el mundo, que tiene que ver con la epidemia, que nos matamos y gastamos enormes cantidades de dinero con la gripe A, que me parece bárbaro, pero no estamos olvidando de una epidemia que es más grave, que es de las enfermedades crónico-degenerativas, porque hoy vivimos más, y aparecen enfermedades que antes no estaban, porque no vivíamos esas edades. Entonces, la diabetes, la hipertensión, la obesidad por mal hábito alimenticio, eso está apareciendo como una epidemia en el mundo. ¿Y eso qué lleva a los individuos? A la insuficiencia renal, la hemodiálisis y el trasplante, la hipertensión, a la insuficiencia cardíaca, al trasplante, la obesidad. Todo este tipo de enfermedades crónicas nos están diciendo que los enormes esfuerzos que tiene que hacer la salud para evitar, prevenir estas enfermedades, porque si no, no van a alcanzar nada de lo que tenemos previsto en cuanto a, imagínate, si hoy nos faltan órganos para trasplantar, si llega a pasar esto, no va a alcanzar nada. Bien, finalmente no quería dejar de preguntarle por la experiencia en la formación de recursos humanos, ¿no? Allí en la cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas, digo, esto es importante, es una tarea que entusiasma a mucha gente, ¿no? ¿Cómo va eso? Sobre todo a nosotros. Claro. Para nosotros fue lo más lindo de todo, porque haber podido incorporar en la Universidad Rosario, única como materia electiva, ahora ya copiaron algunos, y cuando yo fui al INCUCAI, pues yo la creé estando en el CUDAIO. Cuando voy al INCUCAI, entonces me permití la deferencia de tratar con la UBA y de tratar con Córdoba, y ahora ya existen materias en otras universidades del país, pero la experiencia piloto la hizo Rosario. Sí. Como materia, en algunas universidades se tocaba, en algunas facultades de medicina, dentro de las materias convencionales. Pero por otro lado es interesante también lo que se puso como título de la materia, porque se llama Donación y Trasplante, un enfoque médico-social. Porque si tiene algo de bueno estar en este tema, es que a mí me abrió la cabeza. Dejé de ser un médico convencional, de tratar síntomas y signos, a tratar seres humanos. Me dio una amplitud de criterio en la medicina, que es lo que tratamos por todos los medios de trasladarlo a la facultad, a los alumnos. Claro. Creo que hay que mencionar a la doctora Chiara, que fue la que nos permitió hacer esto, y al decano actual, al doctor Crisi, que nos permitió continuar con todo este proyecto de materia electiva en la facultad, y hemos tenido alumnos, pero la verdad que es fantástico, ¿no? Porque el cursado se habla en todas estas cosas que hemos estado hablando, de la historia de los trasplantes, la bioética, el tema de la histocompatibilidad que mencionabas vos, cómo se procuran los órganos, o sea, todas esas son partes de esta materia, y la verdad que es lo que mejor nos, por lo menos lo que nos permite hacer lo que nos gusta hacer. Claro. Bueno, ha sido un gusto que haya venido aquí a los estudios de la radio, poder charlar todos estos temas que son verdaderamente apasionantes, que nos mantuvieron allí muy atentos a todos los conceptos, que han sido muy claros por otra parte. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y seguimos en contacto seguramente con el doctor Armando Perichón, con quien estábamos hablando. A nosotros nos queda todavía un ratito más de programa, seguimos hasta las 13 aquí, con más especialistas también que van a hablar de la cuestión y con otros bloques también. Y ahora sí, vamos al segundo recorrido cinematográfico de Leandro Oteaga. Muy bien, ahí está entonces Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Oteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Decíamos pretendidamente, confusamente, tanto donación de órganos como usurpación de órganos. Esto está en el núcleo de la película Coma, todo un clásico, todo un éxito de taquilla del año 78, dirigida por Michael Crichton, también escritor, que falleció hace muy poquito, pero en este caso llevando al cine la novela de Robin Cook, uno de estos bestsellers que de suyo propio tal vez no tengan tanto valor literario, pero que de pronto cinematográficamente y conforme a lo que ocurría en aquella época, cobran cierta notoriedad. Así trabajaba Michael Douglas, y también esta situación tenía que ver con que, bueno, existía un mercado negro que permitía un tráfico justamente ilegal de órganos. Esto también lo recuerdo desde, no una película, pero sí una historieta realizada por el argentino Horacio Altuna para Francia, en donde Altuna lo que hacía en Chances, tal el título de su obra, era hablar de un futuro en donde la clase alta tenía para sí un reservorio de cuerpos a disposición de sus necesidades. Sabemos muy bien que este tipo de cuestiones no están tan alejadas de lo que ocurre. De hecho, pensemos más cercanamente, un título argentino, Nordeste, la película de Juan Solanas, en donde habla del tráfico de órganos en el Nordeste, justamente, de nuestro país. Un film notable y que, si hablábamos de una temática de ciencia ficción que llevaba al extremo ciertas cuestiones, sabemos muy bien que no hace falta pensar tan fantásticamente como para aterrarse ante determinados casos que tienen cabida no solo en el nordeste de este país, sino también en nuestra propia ciudad. Lo que quería ver era la posibilidad de alguna ayuda. Yo estoy con muchos problemas, me están por echar de mi casa y ya no tengo plata ni para que Martín vaya a la escuela, ni para el colectivo. Lo que yo podría es proponerte algo mejor. Lo que habría es que Martín estudie, reciba la mejor educación del mundo, que vaya al extranjero. ¿Me estás tratando de decir de que lo críe una familia afuera? ¿Que lo adopten? Pero vayamos a otros ejemplos más delirados. Para hablar de delirios, cómo no, los Monty Python, este grupo inglés, cómico, totalmente referencial, que ha hecho suya la escuela de humor de los hermanos Marx, en una de sus mejores películas, todas son mejores películas, estando los Monty Python de por medio, titulada El sentido de la vida. ¡Ajá! ¿Esto qué es? Una tarjeta de donante de hígado. ¿Necesitamos decir más? ¿No? Oiga, escuchen, ahora no puedo dárselo. ¡Ahí dice en caso de fallecimiento! Nadie ha sobrevivido cuando nosotros le hemos quitado el hígado. No se mueva solo, será un momento. Si algo nos enseña el sentido de la vida de los Monty Python es que hay que tener cuidado de firmar cualquier tarjeta que nos diga que somos donadores de órganos, porque si hacen esto, están proclives a que les golpeen la puerta y entren los responsables de ejecutar aquello que uno firmó. Esto es, quitarles el órgano que lleguen a necesitar para, bueno, la faena que fuere. ¿No vieron el sentido de la vida de los Monty Python? Por favor, no dejen de hacerlo. Van a experimentar, por ejemplo, cómo en carne viva el que firmó va a sufrir aquello de lo cual será víctima, es decir, quitarles literalmente los órganos que necesiten los funcionarios del Estado, de un ente privado. Vaya uno a saber que no lo precisa la película. Y ya que estamos en ámbito inglés, hay un film también casi maldito, porque toda película que ha sido filmada en los años 70 y con ribetes críticos, cínicos, en nuestro país, por supuesto, no ha tenido suerte de estreno, o si la tuvo, ha sido con la censura de por medio. Whatever is happening in Britannia Hospital. Hospital Britannia, del inglés Lindsay Anderson, alguien que fue parte del denominado Free Cinema inglés, un movimiento de vanguardia cinematográfica, planteaba justamente una mirada descarnada respecto, más que de la donación, el tráfico de órganos, en donde veíamos a Malcolm McDowell, que ya era una especie de niño terrible del cine, recordemos La Naranja Mecánica, Calígula, en donde precisamente los puntos de los distintos tajos de bisturí que tenía en el cuerpo empezaban a saltar con chorros de sangre que daban a entender muchísimas más cosas que lo que nos podía explicitar el diálogo. Esta misma situación trabaja de un modo totalmente cínico también la serie South Park, esta serie animada que es increíble realmente, ¿no? Si los Simpsons han llegado a ser casi, por el acostumbramiento televisivo, políticamente correctos, creo que South Park nunca va a gozar de tal privilegio. En uno de los tantos capítulos, este gordito totalmente despreciable de nombre Cartman, bueno, para juntar dinero, se ocupará de llevar valijitas de un lado a otro. Estas valijitas tienen órganos. ¿Cómo es que se genera este negocio? No está muy claro. A Cartman no le interesa. Lo que le importa es la plata. En otras noticias, una compañía biológica de South Park está bajo investigación por injertar genéticamente partes humanas en ratas de laboratorio. Esta foto de una rata alterada genéticamente para crecer una oreja humana ha levantado una ola de protesta. Steve Austin, astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético, poderoso, superdotado. También pienso en ejemplos hasta televisivos. ¿Quién no vio El Hombre Nuclear? Allí la cuestión de los órganos era suplantada mecánicamente, técnicamente. Volvemos a caer en esta situación en donde los géneros, la ciencia ficción en particular, ha podido pensar estas temáticas y ha podido justamente llevarlas a situaciones cuasi inverosímiles, porque sabemos que no están tan alejadas de lo que pueda llegar a ocurrir. En las historietas hay un montón de ejemplos, villanos contra los cuales pelean los héroes. No solo en las historietas, piénsenlo en el cine, el Doctor Octopus, el Doctor Pulpo del Hombre Araña, en donde el Doctor Octopus lo que hace es anexar a su propio cuerpo brazos mecánicos. Mi cerebro controla estos brazos inteligentes a través de un enlace neural. Nanocables directos a mi cerebelo me permiten usar estos brazos y controlar una reacción de fusión donde la mano humana no tendría acceso. así como por ejemplo el denominado lagarto, que está pensado como uno de los próximos villanos. Ante la falta de un brazo, desarrollará un suero que le permita generar nuevamente este brazo, pero a su vez la maldición de por medio, volverse un lagarto humano. Hey, you girls are really beautiful. You really should have won that contest. Thank you. We appreciate it. Y finalmente, un ejemplo que sé que muchos van a decir no haber visto, pero yo asumo que vi este ejemplo cinematográfico. ¿Se acuerdan de John Bobbitt? Bueno, hay un dolor de por medio ante el recuerdo, pero gracias a este corte literal de Lorena Bobbitt, a John le cayó un contrato de, si no recuerdo mal, $1,000,000 para filmar una película pornográfica con las mejores actrices del momento. Y esto está filmado, quiero decir, si uno ve la película va a poder ver el miembro restituido de Bobbitt en acción durante los casi 90 minutos de película. Y se la banca, convengamos. Y finalmente, el ejemplo no es el más adecuado, si es que el anterior lo fue, pero me acuerdo de una historieta leída de Patoruzú, en donde acá no había cuestión de donación de órganos, pero como está de por medio la prolongación de la vida, creo que el ejemplo cabe. Patoruzú tenía un decaimiento, producto, no me acuerdo puntualmente de qué, pero estaba su vida en peligro. Cuando finalmente puede volver en sí y recobrar la conciencia, quiere descubrir quién le donó la sangre para tal hecho. Bueno, había sido ni más ni menos que el caballo Pampero, Pamperito, que lo acompañaba de sus primeras correrías. Se dan un fraternal abrazo entre caballo e indio y se van los dos a comer un asado. No sé por qué me vino esto a la cabeza, pero me gustó citarlo. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? Seguimos con el desarrollo de la investigación que estaba haciendo Elena Tati Gasparri y con un tema un poco extraño, raro para nosotros porque no hablamos habitualmente de la criobiología, así se llama, o criogenia. No, lo dijimos de distintas maneras, sí. Además, pero es criobiología. Criobiología, exacto, así se llama. O criopreservación de órganos, de tejidos y demás. Sí, pedimos disculpas a los investigadores que estuvimos... Que son los que saben, sí, además. Sí, que estuvimos dando vuelta con el nombre hasta que descubrimos de dónde venía y, sí. Y demás. Ellos tienen, como yo te contaba, les contaba anteriormente, diferentes líneas de investigación dentro de este centro, porque al ser una nueva ciencia y demás demanda de una serie de estudios o de una serie de temas que son temas completos propiamente. Entonces tienen que expandirse y abrir y trabajar desde diferentes aspectos. Por eso también este grupo está integrado por muchas cátedras dentro de la Facultad de Bioquímica y no es una sola. Si bien Joaquín Rodríguez, que es el profesor adjunto de la Cátedra de Farmacología, es con quien yo me conecto para hacer la entrevista, también en esta entrevista está Edgardo Guiber, de Biología Molecular, Alejandra Quintana, de Morfología, María Gabriela Mediavilla, investigador asociado al CONICET y asistente de esta investigación, pero que proviene del CONICET, y María Eugenia Mamplin, que es JTP de Farmacología. Fuimos desgranando varias de estas investigaciones, varias de estas líneas de investigación, y en relación a lo que hablábamos con el invitado anterior, planteábamos esta idea de los donantes marginales. Entonces, ellos están en una línea de investigación para ver de qué manera pueden utilizar los órganos de esos donantes marginales, es decir, los que no mueren en una terapia intensiva, que hasta ahora son los únicos posibles donantes. ¿De qué manera se puede, a través de manera química, regenerar, preservar un órgano y regenerarle sus funciones por ese lapso en el que estuvo sin funcionar para poder volver a un organismo fisiológicamente vivo? Por eso trabajan con, por ejemplo, hígados de ratones. con un hígado de ratón muerto en una terapia intensiva de ratón y un hígado de ratón al que le probaron, al que le provocaron, por ejemplo, un paro cardíaco y estuvo media hora, 10 minutos sin funcionar. Entonces están comparando por el momento cuáles son las formas de preservación. Si querés, escuchamos esta línea de investigación, así también vamos ejemplificando, ellos saben más que nosotros. Claro, escuchamos bien. También estamos ahora con una línea, empezamos con una línea que es de tratar de buscar métodos de rescate para órganos que no se obtengan la condición que se obtienen normalmente ahora. Es decir, ahora vos tenés el paciente, el donante, está en una condición cuidada, etcétera. Pero hay muchos donantes que vienen, por ejemplo, de un accidente, etcétera, que uno no tiene una condición, digamos, de cuidado extremo con ese paciente como para llegar al momento de la donación. Entonces, son, es decir, las personas que han estado clínicamente muertas en un accidente durante un par de horas, etcétera, que se llaman donantes marginales, que tienen alta probabilidad de generar un problema posterior si se rechaza. Entonces estamos diseñando una serie de maniobras, estudiando maniobras, para ver si podemos mejorar ese tejido. Eso podría impactar muy bueno desde el punto de vista de que habría más órganos para trasplantar después. Bien, ahí escuchamos a los especialistas que estaban contando un poco cómo es el tratamiento y escuchábamos de fondo unos ruiditos, estaban trabajando, ¿no? Porque la entrevista fue directamente en el laboratorio, así que había mucha gente trabajando en ese momento, pedimos disculpa por el audio, pero bueno, ellos nos atendieron en su lugar de trabajo, lo que también a mí me permitió fascinarme con el tema y ver directamente cómo ellos producen constantemente. Es más, vi cómo están desarrollando o intentando desarrollar, por ejemplo, un hígado artificial, a partir de utilizar algunas cuestiones, materiales de plástico o de artificiales que vienen a reemplazar a venas, vienen a reemplazar a órganos y demás. Es realmente apasionante. Necesitaba una cámara de televisión, pero bueno, este programa es radial, claro. Así que vamos a tratar de explicarlo. El sonido trajo ahí de lo que estaban haciendo, de cómo movían los elementos con los que trabajan. Así es. En una segunda oportunidad nos comenta este equipo de investigación acerca de un nuevo proyecto que es un proyecto de perfusión, es decir, también siempre orientado a el mantenimiento de los órganos previo al trasplante. El proyecto este que trabaja con la perfusión es una máquina que mantiene el órgano funcionando igual que en la vida natural. O sea, lo mantienen conectado y, como decía el invitado anterior, con la idea de circulación de sangre constante hasta que ese órgano vuelva a ser trasplantado en una temperatura, por supuesto, de congelamiento. Otra de las investigaciones referida a esto es un líquido o una solución química que había yo comentado al principio del programa, que es la que permite el congelado de estos órganos. Estos órganos no van directamente al hielo, sino que se guardan en soluciones especiales, y la UNR creó la solución que se denomina la solución de la UNR, que es una solución que es de muy bajo costo y muy fácil de llevarse adelante. No está patentada en este momento esta solución porque utiliza componentes de otras patentes internacionales ya generadas. Entonces, si bien la combinación es una novedad, no es una novedad absoluta, por eso no la pueden utilizar como patente todavía de la UNR, pero bueno, están viendo cómo funciona y realmente es muy efectiva y de muy bajo costo. Si quieres, nos escuchamos cómo llevan adelante estas dos investigaciones. Es decir, vos pones el órgano en un sistema que lo mantiene circulando un líquido de perfusión, como si fuera, pero en frío, como fueron los primeros estudios de trasplante, de conservación. Antes sacaban el tejido, tenía una máquina que lo perfundía a 37 grados, pero eso era muy limitado y muy costoso, por eso se saca el tejido y se pone en frío. Nosotros estudiamos la perfusión hipotérmica. Hay una solución gold standard, ¿no?, que es la que se utiliza para la mayoría de los órganos. Y bueno, nosotros empezamos hace ya unos cuantos años el equipo trabajando en una solución de preservación que le hicimos aquí, que se le llama la solución de la UNR, que realmente es sencilla de preparar. Y bueno, estamos probando los diferentes sistemas, preservando hígados, preservando células hepáticas o microórganos hepáticos, que son slices de tejido. Entonces, bueno, uno estudia como la viabilidad de ese tejido en función a la composición de la solución de preservación que hemos desarrollado. Y acá un poco la problemática es cuando nosotros estudiamos, bueno, cómo está ese tejido durante 24, 48, 72 horas de isquemia fría y cómo evaluamos la viabilidad del tejido. ¿Qué test nos va a indicar a nosotros en qué condición está ese tejido? Bueno, plantearse eso ya es una línea enorme, porque realmente hay que usar una gran cantidad de técnicas, y entonces uno tiene que estudiar metabolismo, permeabilidad celular, después ver función cuando existe una reconexión. Entonces, bueno, ha sido durante un largo tiempo práctica habitual acá decir, bueno, usamos 5 o 6 parámetros de viabilidad para realmente asegurarnos y saber en qué estado se encuentra el material con el que estamos estudiando. Bueno, pequeño trabajo el de estos investigadores, digo, gigante el trabajo que hacen estos investigadores en estas dos grandes líneas de investigación. Y bueno, y por eso necesitan tantos especialistas de distintas disciplinas, digo, por ahí estábamos viendo que algunos son de farmacología, de morfología. Están trabajando, por ejemplo, cómo ver a través de microscopio procesos de congelamiento o células en procesos de congelamiento, que se sabe qué pasa bioquímicamente, o sea, a esas células se le hacen los análisis bioquímicos y eso da un estado de esas células. Están tratando de verlo físicamente a partir de microscopios, digo, es cada aspecto de la investigación abre una nueva línea de investigación, porque es muy amplio el espectro, es muy amplio aquello que abarca, y además porque es muy nuevo. Entonces hay muchas preguntas, muchos interrogantes que responder. Retomamos con el proyecto, con el grupo, esta problemática que habíamos charlado un poco con Gabriel al principio de lo difícil que es trabajar con material humano. Desde por una cuestión ética, pero esa cuestión ética está asociada a la poca cantidad de órganos en estado de trasplante. Y esos órganos se priorizan justamente para salvar vidas más que para la investigación. El problema es que hay como un círculo vicioso donde la investigación tampoco puede avanzar para seguir salvando vidas, ¿no? Ellos plantean un poco esta problemática y nos cuentan una anécdota de un caso de un laboratorio de un banco de válvulas cardíacas de La Plata que tuvo un proceso de descongelamiento de las válvulas, entonces no las pudieron utilizar y las donaron a la universidad para investigar, así que estuvieron y están trabajando con 40 válvulas humanas que no pueden servir para trasplantes. Lo escuchamos. Escuchamos. Lo que pasa es que ellos tienen, dice, como injertos, o sea, tienen válvulas de donantes humanas para hacer, ellos las preparan, las congelan a menos 150 con un procedimiento estándar ya, y hasta que son requeridas por alguna institución para ser trasplantadas. En vez de por una válvula artificial, se pone una válvula humana que, si bien tiene un origen humano, pero tiene posteriormente menos, está sido bien criopreservada, menos problemas mecánicos, etc. En ese banco hay protocolos que son muy estrictos. Había habido un problema con el equipamiento y había subido la temperatura de menos 150 a menos 70. Y después la habían tenido que volver a bajar a menos 150. Entonces esa violación, digamos, el cambio de protocolo generaba un problema. Si esas válvulas servían o no servían. Entonces nos llamaron por teléfono para consultarnos y bueno, nosotros, como no teníamos experiencia en el tema, nos pusimos en contacto con la gente con la cual compartimos algunas investigaciones que está en Inglaterra, y ellos dictaminaron que no se utilizaron, no había nada escrito, pero que no se utilizaron. Entonces decidimos nosotros tomar el tema y dijimos, bueno, esto va a ocurrir en otros bancos porque los equipos siempre fallan, así que sería interesante estudiar el tema. Y empezamos una secuencia con el director del banco, que nos llevó como un año y pico, y el Cucaiba, no sé, de las válvulas. Entonces Alejandra Quintana fue la que empezó, junto con la gente de Buenos Aires, a estudiar si ese cambio de temperatura, bueno, si está congelada, que puede cambiar de menos 150 a menos 70, que puede cambiar, está congelada, de un modo que iba, para estudiar si había habido algún problema. Y bueno, entonces ya lleva 2 años trabajando y encuentra que hay problemas. O sea, que estuvo bien descartado. No se sabía. Es muy difícil descartar 40 posibles trasplantes de válvula, ¿no es cierto? Porque uno no conoce algo. Pero estuvieron bien bien, bien es descartada porque hay problemas. En esa subida de menos 150 a menos 70 se generan cambios en el tejido. Y ahora está terminando sus trabajos. Y a veces con material humano uno no puede manejar la experimentación tan a gusto como lo hacemos nosotros. Con una válvula humana vos no podés empezar de un donante, le subo, le bajo la temperatura, la estudio. No, uno establece las mejores condiciones. Entonces lo valioso de esto fue encontrar ese material para poder estudiarlo. Bien, ahí nos contaban ellos del ejemplo o del caso este de 40 válvulas cardíacas que tuvieron y que pudieron obtener y que finalmente comprobaron que no eran aptas para trasplantes. O sea, menos aquella recomendación de los ingleses había estado acertada. Los materiales que se pueden criopreservar son espermatozoides, embriones, cordón umbilical, médula ósea y válvulas cardíacas. Y están trabajando todo el tema de la criopreservación de órganos enteros y de órganos completos. Pero en este momento se utiliza mucho más para tejidos y para gametas, que son las gametas, son estos, los espermatozoides y los óvulos. Los investigadores hicieron mucho hincapié en la importancia de la donación. Reiteramos, si bien ya lo trabajamos durante y lo charlamos durante todo el programa, la importancia de que la cantidad va a permitir que se puedan hacer los trasplantes necesarios y al mismo tiempo seguir investigando. Y en relación a esta importancia y en relación a todo el comercio y el tráfico y todo aquello que se produce, no solamente con la donación de órganos, sino con lo que estuvimos charlando de células madre y demás, hace mucho hincapié en el rol del Estado como regulador y controlador y las universidades como parte del Estado controlando y regulando en todo momento, que esto es lo que hace que no se dé lugar a la comercialización directamente. Y una cosa importante también que ellos plantearon, que no tiene que ver directamente con la criobiología, pero que plantearon como un inconveniente que tienen, y que en la Argentina todavía no es tan grave, pero sí en el resto del mundo, es las sociedades protectoras de animales que están en defensa de esos de esas ratas de eso, a las que se les extrae el hígado y demás, que también se presentan como un obstáculo para la investigación. Dice, por un lado no podemos trabajar con material humano, por otro lado tenemos que cuidarnos también de las asociaciones protectoras de animales, lo cual no, ellos no hacen un juicio de valor, sino lo que plantean es muy difícil estudiar procesos biológicos in vitro por fuera de organismos vivos, porque no son compatibles con lo claro. que pasa dentro de un organismo vivo. Yo tengo una pregunta y es mi ignorancia, ¿no? Yo no soy la investigadora. No, capaz. Pero tal vez lo charlaron en el momento esto de si la legislación permite o se da que alguna persona manifieste en vida donar sus órganos para la investigación. Yo no sé si eso existe, no se da. Yo eso no se lo pregunté, pero creo que inclusive en la Argentina hay algunos casos de personas que han donado y creo que son inclusive los cuerpos con los que trabaja anatomía patológica en la Facultad de Medicina y demás, pero podemos averiguarlo. Lo vamos a averiguar, queda ahí pendiente para charlar el tema. Gracias, Tati, y nos reencontramos con más investigaciones la semana próxima. Y está, como habrán escuchado también, Gaby Ramírez, que estuvo... Con su dulce voz. Claro, con su dulce voz, que solo se presenta y se elogia y se hace un autoelogio. Bueno, ya que estuve un ratito, quiero... Está bien. Yo funciono así, necesito cariño, que me traten bien. Tengo bueno, la autoestima muy bajita. Hoy estuve haciendo un recorrido por el aspecto más bien social de sí, lo que tiene que ver con trasplantes y donación de órganos. Y en este aspecto humanístico también va a presentarnos a una investigadora. Sí, la antropóloga Marcela Baldata, que es docente e investigadora de la UNR, quien realizó como tesis de grado una investigación que se llamó Del órgano a la organización, análisis institucional de una ONG de trasplantados de Rosario, ¿no? Esto de el acto de donar, pero, bueno, en este caso se dona un órgano, ¿eh? Uh-huh. Estamos en línea con Marcela. Buen día, Marcela, ¿me escuchás? Hola. Hola, Marcela. Hola, sí, Gaby. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos al ¿cómo aire. ¿Cómo estás? Vos sabés que estoy en la casa y la verdad que escucho muy bajo, así que pido disculpas si tengo que preguntar muchas veces lo mismo. Bien. No, bueno, escuchamos que a lo mejor es un poco más complicada la conversación, pero escuchamos ahí el sonido de la calle, pero bueno, es un gusto tenerla aquí, Marcela, en estos minutos de Radio Universidad. ¿Cómo se interviene la antropología o cómo la antropología tiene que ver con el tema del trasplante?